Panedos. O sea, imagínate que TV. Yay. O sea, pues no. Oh, mucho mejor, en 10 años va a ser Cake TV o algo así. Bienvenidos, chicos. ¿Te gustan los cakes? Toda la gente que está escuchando. Parece que Marnie no sabe qué era cake. ¿Neta? No sé qué es cake, güey. ¿Y tú qué juegas de otra? Es que ya ponen LOL y luego, como todos saben, LOL lo cambiaron a LEL. Y luego, güey, lo cambió LEL, lo cambió a cake. Y es que cake, y todos dependen de tu sí, Mario solo es poser. En vez de LOL, es que ¿cómo no haces la ver, güey? No eres true. Ay, güey, tú ni siquiera sabías que tampoco era, güey. Posers, todos estos posers. Rafa, presenta. Ah, ¿ya empezamos? Ya. Ay, güey, tú dijiste. No, está jugando. El intro es, ¿cómo le decíamos que es cake, Marnio? Que se mueve un poco de cultura. Nuestro, un poco de cultura a los masas. ¿Qué episodio es este? ¿10? Número 10. Episodio que sea, episodio 10, llegamos al 10. No estamos tan muertos. Somos legales en China. ¿Qué temporada? ¿En China son legales a los 10? No tengo idea. Creo que me voy para allá, güey. Somos legales en China. Ah, hasta acá. Oficial. Muy bien. El sponsor del podcast China. Muy bien, preséntate. Bien, yo soy Rafa. ¿Qué tenemos aquí en el podcast? Ya no me voy a pegar. Tú. Sí, yo soy Oscar. Oli. Yo soy Marco. Oli. Oli. ¿Qué? Yo soy Jackie. Oli, Oli, Oli. Oli, Oli. Oli, Mar. Yo soy Luis. Más bien. ¿Qué, Luis? More like ¿qué, Luis? ¿Qué más? Yo soy Javier. Más bien, gay, bien. ¿No? ¿Gay, bien? ¿A qué me ¿qué más? ¿Qué? Gay go, más gay go. No, mi hermano, bueno, de gay. Saludos a mi hermano, por cierto. Se llama Diego. ¿A tu hermano? No, es que así le digo. Saludos a mi hermano que es gay. No, se llama Diego y así le digo de cariño, de gay. Esta sí me va a matar a Rafa. Chido. No, más y más para mí. Muy bien, entonces. Ok. ¿Qué no? Bueno, yo tengo el tuyo. ¿Qué han hecho, chicos? Y los dos gritan, ¡Smash! A ver, sí, vamos a ver. ¿Quién ha jugado Smash esta semana? Levanten la mano, todos, todos ven, sí, levanten la mano en el pro, en el para podcast, que no nos vean. Audio. No, sí, a ver, tú, ¿por qué empieza? ¿Qué estás jugando, haciendo lo que sea? Pues estaba jugando Dota, güey. Pero también estaba jugando Pinch. Ah, me equivoqué, puse el capítulo. Por cuarta semana consecutiva. Güey, 10 semanas que se va a acabar, güey. Todo el semestre estaba jugando Dota, y me incluyo. No es cierto. Pero bueno, o sea, estaba jugando en Majora's Mask buscando los lugares en donde Link cuando salta hace algún Heracle. ¿Hace o sea qué? Que, define Heracle. O sea que salta diferente a como salta normalmente en todos los juegos. O sea, nomás así, saltito, recto como salta un agente normal. ¿Una animación única en cada salto o qué? Pues no única, pero diferente a como la conocemos. ¿Y cuánto llevas? Pues aproximadamente como unos 10 saltos. Pero no cuento así, por ejemplo, cuento el templo, por ejemplo en un templo, así el templo nada más, que ahí puedes saltar, diferente. Porque pues, si me pongo a contar todos los saltos en ese templo nada más, y así en lugares diferentes que no están. ¿Sabes por tener qué está haciendo eso? No, sí, no, porque, bueno, que lo explique Javier mejor. Que lo explique Marnie mejor. A ver, bueno, estoy haciendo esto porque Javier aquí, según es muy conocedor y la chingada, el güey dijo que no, que pinche Link, nomás al principio, güey, del Majora's Mask, cuando saltas en los primeros, creo que son 4 árboles para llegar al mundo. Lo que sea, güey. Ey, tú no sabes, ya establecimos que no sabes nada. Bueno, el caso es, güey, que cada vez que salta ahí, salta diferente, güey, dependiendo de, o sea, de la altura del hongo, se va saltando diferente. Además, al principio salta en ese orden igual. Entonces el güey me dijo de que no, que nada más en esa parte va a saltar igual, así. Y me puse a buscar todas las lugares para desmentirlo, güey, y ya llevo un chingo. Voy a gastar 20 horas para desmentir ese post. ¿Las finales? Ah, salvé el semestre. ¿De quién? ¿Eh? Del mismo. Pues mío, güey. Y la Navidad también la voy a salvar. No, ya está muerta, ya. Pero a ver, yo aquí vas tú. Bueno, yo he jugado finales. No he salvado nada. ¿Final Destination? Ya sé. No, estaba jugando Smash. Mucho Smash y me ha estado gustando mucho el personaje de Robin. Nomás porque sale. Ah, no, ese no es el que sale. Ese no sale fuera. Pero bien que tú quieres que salga, bien que quieres que salga. Ese es chulo. Nah, con chorcito, no. Que salga bien, güey. Si no, o sea, así sin nada. Claro. Que se le salga esa madre así. Y la espada también, sí, todo. Que se le salga la espada. Y la monado. La monado y la monadito. Que no tiene como 14, creo que sí. Ay, güey, se volvió gente. De repente es Nolicón, güey. Ay, como eso lo hace mejor, ¿verdad? 16 oficial, el 16. Casi todos dicen, hola, soy Takachi-kun, tengo 16 años. Corriendo con un pan, ay, ya voy tarde. Mis papás no están. Jamás nos van a ver. Jamás conocí a mis padres, vivo con el tío Ben. Ben Cool. Ben Cool. Sí, pues es la que estaba haciendo jugando Smash e intentando salvar el semestre. ¿Tú, Luis? ¿Estás viendo anime? Anime, sí, estoy viendo. Ya sé. Ya valiste. Ya sé. ¿Cuál te recomendé el otro día? Bakura. Bakugan. ¿Era ya hoy? Él solo extendió a Chinchon. Todavía no. Todavía no, ya hoy. Tengo la esperanza de que termine siéndolo. No te creas, está interesante. O sea, es de un chavo que dedica toda su vida al ya hoy. Ser el mejor ya hoy de todos. No, tengo que encontrar todos los ya hoy del mundo. Allá en Japón está visto como arte la gente que hace ya hoy. Que hace ya hoy, güey. O sea, no cualquiera llega. No sé si estás jugando, no. No, se ve como arte la gente que tiene una ortografía muy muy bonita de, los, oh, de la caligrafía antigua, exactamente. A mí también me dieron un premio en la primaria por eso. ¿De caligrafía antigua japonesa? Ah, exacto. No mames, claro. Cabrón. Contestían Rafa Kun. Tú eres mi sensei. Y se trata de que el chavo se trauma porque uno de los meros meros de la asociación de caligrafía dice que no vale su trabajo. Dice que es basura, no mames, un niño hace mejor trabajo que tú. No mames. Se va a una isla porque dice: vale, no, verga, chinchón, bye. Se va a una isla a entrenar a encontrar su verdadera caligrafía, no a las montañas, a una isla. Tengo que encontrar mi caligrafía en esta isla. O sea, no puede hacerlo en su casa, güey. Tienes que ir a entrenar caligrafía. Y deja tu voz, le sale peor. A la montaña de la caligrafía. Porque siempre lo están molestando a unas niñas. A la caligrafía isla, güey. Ah, sus juegos de palabras son canijos. Y ya, o sea, se va el chavo. Va bien caligrafía. No puedo. Habíamos acordado que éramos magos con sí, esos chistes. Y esto no es ni de peleas, ni de romance, ni nada, es nada más. Es gracioso, güey. Realmente está tan idiota que es gracioso y lo casi como que, güey, me estoy riendo de esto, pero está bien. No me molesta, está padre. Les paso el nombre ahorita en un ratito. Kalimán. Que le mandes la verga, no te puedes volar de él. Baru. Acabo de hacer. Se lo pasé el otro día, ¿no lo tienes en el mensaje? Baru, no sé qué. Bueno, Baruman. Continúa, Luis, lo que encuentro el nombre. Baruman. En esta parte es cuando contaba mi anécdota graciosa del día. Claro. Ah, muy bien. Háganme cuenta de que iba saliendo de clases a las 9 de la mañana. Y me tocó un yaoi en la calle. Casi, güey. Llega un chavo. Un yaoi, tengo que verlo. No. Llega un chavo con estas chamarras de piel de que de Monster y compañía. ¿Sí los han visto? Acá, a ver. Ah, yo tengo piel de Monster, güey. ¿Dónde venden de piel de Monster? Iba a decir algo y dije, no digo nada. Tienes que matar a un Monster, güey, para hacerte una chamarra. El quest, güey. Ya se me la regaló. Bueno, el caso es de que llega el chavo y luego me dice, oye, espera, y yo así como que, ¿qué quieres? Y luego me da su celular y yo así como, what the fuck? Y luego dice, necesito que me ayudes, y yo, ok, tienes 3 opciones. Y ya así fue como que modo de defensa, ¿qué chingados tienes? Y me dice, tienes 3 opciones, o dejas caer mi celular, o me das una cachetada, o me das un beso en la mejilla. Y yo así como que, what, ¿qué le pasa? Me dejaste caer, dime que sí. Espérame. No, la boca metió con el taliente aquí, güey. O sea, y claro que el guardia se estaba muriendo de risa, güey, porque el guardia estaba a un lado y yo así como que, no mames, a ver qué hace. Ay, el guardia, ay, Dios mío. Ay, ¿por qué me preguntó a mí? Sí, y luego así como que, no puedo hacer eso, es muy grosero, pero tienes que hacerlo. Y yo así como que, ok. Y ya al final fue como que, ok, pues no me dijiste desde qué altura puedo tirar el celular, así que ya me agaché y lo dejé caer. Pero claro que traía un madrazo todo, ya traía la pantalla quebrada, así como o sea que ya lo había hecho hace rayos, todas las muertes. Toma, güey, hasta lo avienta. Ya sé. Y luego dice, oh, no manches, me la picaste porque venía con otro chavo. Y yo así como que, sí, ahí nos vemos. Y ya salí corriendo y me quedé así como que, pude haberlo golpeado. No, no Me golpeé, fue tan triste. Eres pegado con tu llave. Eres la chica de la TV. Eres la chica que tiras celulares. Desde alturas bajas. Hacía mucho tiempo no me ponía, no me ponía tan roja. Como que, qué pena. Salud, te vi en la tele, eres la chica Yaparanda. Yaparanda. Ah, más bien, Yaquitanda. Que Yaranda. Que Yaranda. ¿Qué sigue? Sí, sigue Luis contando su historia de cómo cacheteó al chavo. Ya lo cacheteó. Como le dio un besote. Ya se arrebató y ya no trae celular, güey. Ni cachete, dije no. Pinche beso. ¿Ya qué? Yo estaba jugando a Professor Layton, el tercero, un One Future, ¿sabes qué se llama? Y ya nomás son acertijos, ¿qué más quieres saber? Profesor Layton, güey, que quieres. Nomás es eso. Y los acertijos, güey. Nomás es como que. Ah, ah, mira, veo un ya hoy. Me acabo de. Me recuerdo un acertijo. Sí. Me explico, ah, oh, mira, un literalmente es, oh, una cáscara de plátano. Eso me recuerda a un acertijo. Es un acertijo de cáscara de plátano. Mete el pene cuadrado en el. En el ano circular. Es como. ¿Cómo le haces para meter este? Exacto. Pato, ¿y cómo le hace para tener un pene cuadrado? ¿No has jugado Minecraft o qué? No, no he hecho penes de Minecraft. Todavía. Vale. Igual no está mal, pues eso. Pero tiene, amor, una, tiene una historia, ¿no? Al menos. O sea, entre post, entre acertijos. Sí, ¿la puedo contar o es spoiler? Ay, cuéntala a él después, le vale verga. Ah, ¿ya la terminaste? No, todavía no, ya. Pero Mati, ¿cómo empieza? Pues, ¿cuál es el que estás jugando? El One Future. ¿El tercero? Ah, sí. Nomás es como que les mandan una carta y terminan viajando al futuro y al parecer en el futuro este todo está muy cambiado y es y pues sí, ¿quién es el villano del futuro? ¿Tú? ¿Productor? Este, okay. Al parecer en el futuro el profesor Layton está dominando todas las calles de. ¡Sí! ¡Oh! ¡Lo sabía! Siempre lo supe. O sea, todavía no lo paso, pero me siento muy intrigado por eso de. ¡Wow! ¿Por qué el profesor Layton es malo en el futuro? Y, ¿te puedo decir spoiler? No, cállate, no. Porque le mataron a Gwen Stacy, güey, por eso. Ah. Y, a ver, si no es como el primero, o sea, el primero también tiene una serie que es así, oh, ¿cómo va a terminar? Y luego se acaba como. Oh. Sí, se acaba un pendejo. Se fue tonto. Pero, bueno. ¿Puedo decir spoiler del primero? Aparte, no, no, yo te lo estoy jugando. Sí, sí, ¿neta? Puedes. Yo no te lo he jugado, así que no. Aparte de. O sea, fuera de la historia que es de misterio y si es que entretenida, los puzzles están muy, muy interesantes. Y son un chingo, son como 50 por juego, ¿no? Y podías descargar más antes de que quitaran la, sí, la red de. Creo que sí vi que tenía opción para descargar, pero sí, y están. Hay unos que sí están medio momosillos y otros que sí están ingeniosos. Y hay otros que los capciosos se me hacen bien pendejos también. Este. Pero sí, pues está chido, pues todavía lo estoy jugando cuando no juego Smash. Pero pues está acabando los Smash. Va a durar, ¿qué tanto dura? Como 8 horas, 9 horas. Depende de cuánto te atores en los acertijos. Entre paréntesis, ¿cuánto te atores, profesor Layton? Ya me sé la respuesta. Y si es de opción, es como que 1, no, 2, no, 3, no, y hasta que latino. Pero no te dan puntitos, güey. Ajá. Tictarats. Ticarats. Ticarats, perdón. Ah, entre paréntesis se llama Baracamón. ¿Layton? ¿Layton? Simón. Vaca Layton. Es un Pokémon. Vaca Layton. Baraca Layton. Layton. Tiene nombre de Digimon y es como vaca, pero no es Baracamón. Les hace raro, por ejemplo. Bueno, o sea, es. Tontería el juego, pero siempre quieren meter los puzzles todo a huevo, güey, al juego. Es lo que. ¡Oh, una puerta! Para el pinche enemigo final, pero casualmente hay un contador de acertijos que han resuelto y. ¡Oh, hay que resolver más! Oh, ¡Luke, please! Estaba bien tonto todo eso. No podemos pasar por este callejón si no has resolvido, si no has resolvido 150 Pokémones, güey. Bueno, y aparte de eso, vimos la película de Pokémon. ¿Está chido con el profesor Layton, neta? Sí, yo también. Está muy buena. Es lo mismo. Buena. ¿Es lo mismo? Tienes que resolver. Separa la película. Deja tú. O sea, te emocionas. Te emocionas cuando lo resuelves. Es como que tú lo resolví como niños, sí, chiquitos. Está como el juego así. Pero los acertijos pues están muy simples. Hay uno que está bien mamón. Pero tiene misterio y ya, con eso, como el suspenso nada más. Y es sobrenatural. Sí. Siempre son sobrenaturales. Sí, es algo loco. Es muy raro. Sí. No sé, pero apoyen a Level 5 Pips. A mí sí me gusta Layton. Vamos a pasar lo primero. Debería pasar lo primero. Me gusta el telito. Muy sabroso también. Profesor Lipton. Javier. Qué baboso. Que no he jugado. No, pues, cabrón. Aparte de jugar Smash todos los días, estaba jugando el Legend of Zelda Oracle of Seasons. Es de Game Boy Color, ¿no? Game Boy Color, sí, bueno. Tenía el Oracle of Seasons hace un chingo, pero se me perdió. Si alguien de ustedes lo tiene, ¿no? O sea, lo perdí cuando tenía 5 años, tengo, pero si usted lo tiene. ¿Cómo? Yo ahí tengo un cartucho. No sé si es el Legends o el Seasons. No sé, no recuerdo haberse lo prestado a nadie. Entonces tiene que ser alguien. No, o sea, no me lo prestaste, no me tío. Dice Javier. Tengo uno. Lo ve y luego. Toma ya. Lo ve y luego se ve que está borrado así el nombre de Javier, güey. No te ha hecho Mario. La dice Rick. Andy. Como lo perdí. Porque chingados los ponías su nombre a los juegos. Para que no te lo pongan tus primos. ¿Alguien sí lo hacía aquí? Sí. No, yo no, pero siempre. Yo hacía que todos lo hicieran para que yo no tuviera que hacer todo. Es que normalmente, por ejemplo, con Smash el de 64, yo iba con mis amigos a jugar y siempre me llevaba el Smash 64. Y luego mi mamá es muy como que paranoica y decía, no, ponle tu nombre para que sea paranormal. Güey, no quiero que pierdas ese Smash porque si no ya te puedo romper el color. Güey, lo dejas y ya no te lo regresas a mí. Ponle tus iniciales y ya, teníamos iniciales. Y hasta ahorita está mi Smash con mis iniciales guardado. Gracias a su madre. Sí. Sí. Muy mal. Por eso lo decía. Más como que me gusta. Y ahorita cuando compro juegos como de Super y como el que compré de Aladino y dice Sonia, güey. Sonia en grande, güey. Sonia podía. Pinche Lima, güey, la chinga para quitarle el marcador. No, estoy esperando el que dice Edgar. Ah, mira, es de Luis. ¿Neta? Sí, ese es mío. ¿Tú eres Sonia? Yo tengo el Street Fighter que dice Daigo, güey. No, es neta. Claro, quería presumir el vato. Sí, bueno. Se lo robé a Daigo en su bolsa. Para que no se y no volvió a jugar, güey. Sí, le puso un nombre para que no se lo robaran en el Evo, güey. Ya que te lo llevas. Se lo robó chingo. Es que en verdad sí no sirven las arcades. Llevaba sus superes, güey. ¿Y entonces sí es Oracle of Season? Creo que nomás fue el Oracle of Ages. A mí se me gusta mucho. De hecho. Ay, güey. Se emocionó. Está muy sencillo, o sea, no tienes nada pues que pensarle. De Game Boy Color casi. Milagros de edición, ¿sabes? ¿Y eso qué? Güey, pues casi me Zelda en eso está cabrón, güey. ¿Y eso qué? Está difícil, o sea, pero no porque es diferente. Esté en un Game Boy ya va a estar pelada, güey. No, o sea, que esté difícil es diferente que esté simple. Y él dijo que estaba simple. Sí, porque, o sea, por lo que he visto, vas y hablas con güey y se le va. Tienes que ir a tal lado y ya vas y haces lo que tienes que hacer y regresas y ya te dice otro güey. Pues ahora tienes que ir al otro lado. Ah, güey, no sé qué chingas estás haciendo, pero tienes que ir para allá, güey. De hecho, sí. Prefiero eso para que les hablas. No almorcé. No, chido, ¿eh? Sabe error. En la tarde me estaba contando la historia de un moñito, güey, que todos querían con una morra que se le ha perdido su moño, güey. Oh, sí, sí. Spoiler alert. Hay una chava que perdió su moño. Entonces, bueno, chava entre comillas, que no sé qué chingado será. Entonces, güey, me dijiste que era tu guay. Ya no fuiste el nombre. I didn't see her 8 bits. Entonces, dice que se le perdió su moño. Entonces que ella quiere ir al templo de las seasons, de las temporadas. Y entonces no quiere ir sin su moño. Entonces hablas con los güeyes para encontrarlo y todos dicen, oh, ojalá encuentres un moño para invitarlo a salir y así yo amistarle. Y luego te pasas con otro güey. O sea, nadie la puede invitar sin moño. Ajá, exacto. Y luego otro güey, voy a encontrar algo que parezca un moño para dárselo y que salga conmigo. Y todos quieren con ella. Todos. Que es la única morra, güey. Pinche moño con feromonas al estúpido, güey. Pero Simón, está bastante sencillo, está suave. No. Yo no había escuchado de. Lo jugué hace un putero, entonces ya no me acordaba de nada. Pero no me acuerdo cómo se llama el malo. El jefe, ese güey. ¿Cómo? Onyx. Onyx, güey. Onyx. Cuando Onyx tenía 11 años, me regalaron la otra versión de Aegis. Y no pude. Se hubiera contado de niño, si hubiera sido mejor. Sí. Pero hasta el pendejo, porque había una parte que no podía pasar y había un cuadro que era un. Según yo era un switch y jamás lo pude presionar y jamás se me ocurrió empujarlo y era un bloque, güey. Y ya cuando casualmente se me ocurrió empujarlo pude avanzar en la historia, güey. Duré un chingo ahí atorado y era como los primeros 5 minutos del juego. Oh. era el inicio. Para salir de la casa. Trifuerza en un cuando, cuando vas a ver el árbol apenas, güey. Sí, vas en el caminito, güey. No podía pasar, mamón. Pues el árbol en el Ages es mujer. Sí, güey. Sí. Pues quiere contigo, güey. Te dice que es tu wife. Yo le he jugado el Ages. No sé, tiene un moño. En el otro, si son el pinche voltaje tonto del día, güey. Tonto, güey. Lo acabo de vender, me lo hubieras comprado. De hecho, sí lo quería, güey. Pero, ¿ya lo vendiste? Lo compré para 3 días ahorita que estaba muy bueno ahorita. Hace meses que estaba súper pesado. ¿El Ages? Sí. No, el sí. ¿Y cuánto está ahorita? Como 100. Ah, lo va a comprar. Me costó 50. Sí. Y hace ya más rato jugué el Yoshi Island, el Super Mario World 2. Es mi juego favorito de Mario. Y es mi juego favorito. Muy bien, chocala, chocala. Par de putos. Chocala, güey. No, ¿cuál? Puños, güey. No. Estamos en Mario 3. Super Mario World 2. Somos mejores amigos. Y... ¿The we just become best friends? El mejor Mario de la historia, güey. Ese no lo he pasado porque me puse a jugar Ocarina of Time también. Y también no lo he pasado porque pasé el Super Mario World. Entonces he jugado bastante. Bueno, no, ¿qué vas a madres? No puedo jugar a este Nintendo porque tengo este otro Nintendo que quiero jugar. Sí, de hecho, pues sí, como la mayoría de este lado estamos en ya el último de la escuela, entonces era de que. No se excluyas, Javier. Pero ellos no están, bueno, o sea. Entonces decía, no, no voy a jugar ahora porque tengo. Decía, no, no voy a jugar ahora porque tengo que hacer tarea. Y luego me voy a jugar otra cosa. Tengo todo a la mitad ya. Pero sí he jugado bastantes cosas y se hacen muy chidas cosas. Chido, nice. ¿Diego? Yo compré hace rato el profundo. ¿El de las palomas? El de las palomas. Ya, esperaba hacer review, güey. Ah, sí. Yo no sé de qué hablan. Entonces, Jatofu, no, para los que no saben, que... déjate explico, campeón. Ajá. ¿Por qué haces maneras, campeón? Habla de pichones, güey, esto te gusta. Entonces, eres un humano que se acaba de cambiar a una escuela de pájaros. Una preparatoria de pichones. Específicamente de palomas. Y eres el nuevo chico en la escuela. Entonces creo que todos son hombres. No sé si soy gay o no. Entre palomas no existe la homosexualidad. Voy a grabar eso y lo voy a poner nomás en loop porque no sé si soy gay o no. No sé si soy gay o no. Sí. Pero son palomas mensajeras, son palomas así. Son palomas de todos tipos, ¿no? No discriminan. ¿Cuántos tipos hay? Blancas y palomas negras. Blancas y grises. Paloma negra con bling bling. También hay palomas cafés. Ah, las pintitas, también graciosas, sí. Bueno, el punto es que nomás conocí puras palomas hombres, así que. Bueno, palomas. Palomos. Macho. ¿Y si hablan en texto? Wey? ¿Si hablan en texto o no vas a hacer caca? Tienes que usar el traductor, güey. Ah. Para que traduzcas la caca. ¿No hay palomas turbias? ¿Eh? ¿No hay palomas turbas? Pero. No, hasta. Yo tampoco estoy confundido. No mames. Güey. Junta las dos palabras nomás. Palomas. Ya ni escuché nada. Ay, ¿qué importa lo que sigue, hombre? Te mereces un high five. Más bien gay fucking. El punto es que hasta donde llegué nadie me estaba tirando rollo. La cagan. O sea, está bien piratón. O sea, tiene todo lo que encuentras en cualquier dating sim de. Oh, yo no he jugado ningún dating sim, ¿no? Pero es un dating sim de palomas. Sí. Un humano con palomas. Güey, así dice el review. Sí, sí. Y luego. Tú lo escribiste, no te hagas eso. Pues ahí no. No, yo no sabía este juego. Hoy. Todas las palomas son diferentes. Con sus chamarreras. Hay una paloma bien mamona que es de Francia, güey, y se cree mucho, güey. Y luego te metes al club de la escuela, güey, del ser el presidente y todas esas mamás. El club de anime de la escuela, sí, pero. O sea, todo está basado en que eres una paloma. Entonces me da mucha risa a veces porque no lo ponen así de que, recuerda que eres una paloma. Nomás lo dejan así como que, sí, es normal que seas una paloma. Y cuando te dicen, vamos a irnos a la casa a dormir o algo así, terminas como en una cueva. Y así como que, qué bregados. En una iglesia, güey, así en la puertita. Algo así. Aire acondicionado. Güey, suena como algo de anime, algo así. Sí. Es que sí, o pues sea, ese tipo es una burla. Sí, y luego tiene un chorro de puntos de paloma. Obviamente, es lo que yo esperaría. Alguna vez espero cagar gente. Eso no es un pun, pero bueno. No, o sea, no, es un pun. Hay una sección de first person shooter, güey, que es atinarle a la gente mientras vuelan. No te creas, no sé. Oh, rayos. Cada que iba a tocar. Y es una paloma, hey, ¿qué tal si vamos a cagar a la gente? Vamos a cagarla. Ah, pero sí, sí se ve como que es casi tipo de RPG porque te dan puntos así de todo, de experiencia, de inteligencia y la fregada. Puntería. Ajá. Entonces jugué eso y jugué. Empecé The Witcher 2. Está bien, padre. Todo se cayó tan rápido con The Witcher 2. Mejor que no jugué en un juego serio. Como si, respeto. Así. Claro, güey. Respecto. ¿Cómo puedo saber si está mejor que el 1? Pues no sé, porque el 1 casi no me gustó. Porque no he jugado el 2. Ya lo tengo y no lo he empezado porque pienso que está como el 1. ¿Qué secuela es mala? Ninguna. Se acabó el protocolo. ¿Cómo es el sistema de combate? Devil May Cry. Está bien difícil. No es así de que, no sé, o sea, son con clics así como con tiempo, o sea que tienes que tener buen timing. Tienes que poner timing y luego tienes que aprender a combinar los botones, que está bien cabrón porque tienes que, tienes los poderes, las signs, que son como los poderes de Bioshock, con la mano izquierda. Ajá. Y los tienes en los números, entonces puedes asignar las hotkeys de la... O sea, ahora ya tiene como tipo poderes, porque en el 1 nada más tenías así como diferentes tipos de pelea con la espada. No, ahí tienes diferentes tipos de peleas con la espada. Tienes dos espadas, creo. Y, este... ¿En tiene... una mano? No, no. No, no, en el uno trae nomás una espada. Ah, ok. Y luego sacas tu espada y luego con la otra mano, este, puedes hacer las como signos, que son como básicamente entre las cosas de Bioshock y los gritos de Skyrim. Pero está bien difícil jugarlo. O sea, pero ¿cuántos penes de Rafa le dan? No sé. Es que ya recuerdo por qué. Unos cuatro, sí está bueno. Dije, voy a jugar por una media hora que tengo libre para ver cuánto. Oh, Dios, se acabó el semestre. Ver qué tan padre está. No tengo hermano. Ver qué tan padre está y luego, como después de 4 horas, me di cuenta de que, oh, pues ya tengo que dejar esto. Entro, y sigo en el intro. Sí, cuatro de cuatro. Bueno, apenas creé mi personaje. Wow. ¿Aún no sale Witcher 3 o ya? Ya salió. ¿Ya salió? Ya, ni cuento. ¿Te taipea haber jugado Witcher 2? Sí, el otro se ve bien fregoncito. Fue bien malo. Sí. Mi compu nunca va a correr. Mi hermano estaba hypeado, pero no lo voy a dejar jugarlo porque es para adultos. Pues la gente con bigote. Sí, yo no sabía que neta salían boobies en el juego y luego lo estaba jugando en la sala y mis papás están atrás de mí. Pero casualmente siempre salen las boobies cuando están tus papás. Sí. Tu jefe con el periódico es como, Diego, tienes que prestarme ese fuego. Me pasó eso con el video el que estamos diciendo ahorita, el de mi o my, no sé cómo se llama. Estaba en el salón y me habían dicho de, hey, ven, está bien chida. Y yo, ah, órale, y lo voy viendo y lo boing, boing. Ay, quita esto, quita esto. Mala idea. Sí. Está bueno. Y ya, después lo que he jugado. Y shooters. Pues espero que se hagan todos en el trabajo. Pero los shooters. Boing, boing. NFS o NS. A mí me pasa. Pero con Tom. Scroll. Pelirroja desnuda. ¿Y es que estás viendo? Esto, pelirroja, a mi novia. Oh, yo no me hago responsable de las cosas que salen en Tumblr. Es difícil explicarle a un mortal lo que es Tumblr y explicarle que el porno no es tan malo porque se la mantiene saliendo. O sea, no es como que yo lo busque, como, no es como que ya existe. Ahí. Sale de la nada. Que no se supone que ustedes siguen a gente y gente, pero la que gente sigue porno. No, pero si yo puedo, o sea, es como Twitter también, hace como reblog. Yo puedo a todo. Seguir un blog de, oh, el Nintendo Nerd, lo, el Miyamoto te mamo y, ah, ok, va a poner puras cosas de Nintendo y luego. Lo primero que se te corrió. Te le ocurre poner porno al güey y es como, ah, la venga. Sí, o sea, ¿de Miyamoto? Miyamoto. Y está bien sabroso. ¿Qué O sea, la gente pone de todo. Pone desde la comida que está tragando, la comida que se le antoja, los vestiditos que les gustan, los peinados, los penes, o sea, todo. Los penes que me gustan, los que estoy comiendo en este momento. Ese. Aquí comiendo. O sea, no puedes textear bien porque tienes que pasar la boca, ¿o qué? No puedes hablar, güey. No. No, es una foto. O sea, es una foto. O sea, está texteando mal por... para dar efecto, ¿qué? Pues está con puras suiz, puras veces. Se bloquean todas las teclas, güey. Y bloquean esas dos, güey. Buen trabajo. Wow. chinchillos. No manches, de frente a una niña. Yo huye, por favor. Huye. Yo vine a besar a Luisina a hacer podcast y el nuevo. Y dije, Amar, Orgón. Ya trampé. Yo nomás estuve jugando el nuevo Devil May Cry, el reboot. Ah, sí, ¿qué tal? No, prefiero mucho. ¿Dónde salió mucho, Nemo? Sí, prefiero mucho más el diablo. Pero está decente. Pero está decente. Y Devil May Cry no es decente, es como ficción loca, güey. No quiero un juego decente. Pero no. O sea, no influye en ti que sea un reboot y que sea otro Dante. No, o sea, sí, estuvo bien que hicieran un reboot porque, güey, esa serie está. No sabe qué chingados es esa serie, güey. O sea, como por ejemplo, el tercer juego es el primer juego en la cronología, el segundo es el tercero es el primero, el cuarto es el segundo. A ver, ¿cómo chingados dijiste? No, pero el tercero es el primero de todos. Y lo dijiste, o sea, y de lo que el primero era el primero. ¿Dije? No, creo que el tercero es el primero. Ajá. El primero sale que Virgil. Sí, es el primero. El segundo, el fuck it. A ver, el tercero. El tercero es el primero. El primero que salió es el segundo, creo. El cuarto es el tercero. Y el dos es el cuarto. ¿Qué tiene su hermano, güey? Metal Gear. Y también Star Wars, güey. Y Zelda también, güey. Todo hace lo mismo. No, nomás digo, o sea, ya no sabían qué hacer con esa serie. O sea, que no, yo no tenía pedo que fuera un reboot. Lo que pasa es que el reboot que hicieron no me gusta. No está crazy, ¿no? No, o sea, siempre el Devil May Cry siempre ha sido. Stylish. No se toma muy en serio. Stylish. Y este sí. Este sí se toma muy en serio y no me gusta. Ah. O sea, tiene un mensaje. Y o sea, Dante ya su no mensaje es que verga. No, su mensaje es que literalmente estaba peleando arriba de unas letras que decían corrupción. Ese es el mensaje del pinche juego. ¿Sale Virgil? Ah, sí. ¿Sale Dante? ¿Se ve como el de Marvel? No. Es el líder de un grupo antiterrorista. ¿Y si sale Dante, güey? ¿O ese güey es Dante? Ese güey es Dante. No mames, ¿y por qué le cambió el color de pelo? Pues es el reboot. Hay gente que se tiñe el cabello. Como tú. Como yo, exacto. De hecho, hay una parte donde le cae una peluca blanca en el pelo y dice, no, no. Y se la quita. Ok. Ya con eso ya no lo voy a jugar nunca. Ay, no te lo sí, soy fanboy, ¿no? O sea, ni siquiera estoy enojado, nomás como. Yo sí está soy bien, bien pero. Está bien. ¿Ah? ¿Quién dijo eso? ¿Qué? Oh, ¿qué fue eso? Oh. Diego, tu voz. No sé. Pero... Y luego los cambios al gameplay que le hicieron tampoco me gustan. O sea, lo que hacen es ahí tienes una un set de armas que son rojas y un set de armas que son azules. Las azules son más rápidas. Como sí, las azules son más rápidas, las rojas son más fuertes, pero más lentas, sí. Y pues está bien, o sea, combina las armas mientras haciendo combos, pero luego empiezan a poner a enemigos que nomás los dañan las armas rojas y enemigos que nomás los dañan las armas azules. Por eso, pero el pedo es que en sí Devil May Cry es como combinar todos sus combos y tener todas las opciones. Es smashear nomás, güey, la neta. Ay, este vato no sabe jugar. Ay, güey, ¿y a mí cómo que me lo pasé, güey? Yo no estaba fallando. No, pero en sí, o sea, en vez de tener todas las opciones que tiene, no, a ese vato lo tengo que pegar con esa y a ese vato lo tengo que pegar con esa. Es como, no sé, si te subiera un mono, ese mono nomás le pegas con patadas y ese mono nomás le pegas con golpes. Empieza a cansarlo por un rato. Igual que Guacamelee con sí, pero Guacamelee nunca ha tenido. O sea, no sé, Guacamelee no es un juego en sí de acción como Devil May Cry. Es un Metroidvania más que nada. Metroidvania de acción. Por eso, pero no tanto como. O sea, Devil May Cry es puro acción, eso es todo lo que es Devil May Cry. Y si falla algo en el juego, pues. Qué rollo. Eso es todo lo que tiene el juego que hace. Bueno, jamás lo jugaré, pues. Está bien. Yo bueno, come pizza. Lo renté nomás. ¿Es cierto, come pizza? No. Diablo, si Dante parte la madre con pizza en la boca. Tiene cutscenes así stylish como el del billar y esas madres. Sí. Una, después de ella no. Después de ella todas las demás son series. ¿Y el diablo sigue pudiendo llorar? Devil gay cry. ¿Tienes que dejarlo ir, Rafa? No. Por favor. O sea, ¿cómo la lloras por juegos de pasar, güey? Está bien, lo renté y con eso estuve. Ya nunca lo voy a volver a jugar, eso sí. Mañana iba a ser una fiesta donde íbamos a jugar todos Devil May Cry. Ya arruinaste todo, Rafa. Turu, turu, turu, turu, turu. Ya, pues, Break en ese cuenta. Break y luego otra cosa. Break. Sí. Break. Break. Pues, ¿cuál es más? No, Ya podemos hablar de eso. Son muchos putazos y presionan mucho a... No he sacado casi una, como no he sacado casi nada de contenido. Se me hizo muy poco, ¿no? De hecho. ¿En Smash? Sí. O sea, para comparar con el brinco de Emilia Ross, se me hizo muy poquito. Poquitos personajes. ¿Cuántos hay oficialmente? Contando a Mewtwo. Un señor, todos van a lanzar juegos. ¿En qué? ¿Cuántos personajes hay en el nuevo Smash? 51 y. ¿Tú? 51 y un Distrito Federal. Más 2000 te puedes quedar. Son no cuenta. ¿Y en el Braulio cuánto había? No, pero no, estaba contando los que separaron como 39, el como Charizard y eso. Contando los individuales, se agregaron como 15. Está bien, güey. Sí. Algo se me hizo un poco. Aparte que quitaron a Lucas Wolf y Snake. Y dejaron a Doctor Mario, no entiendo por qué. Nomás como pues Mario. Según Sakurai le preguntaron de que, y dijo que todo el mundo se está quejando, pero que para él es el equivalente de llegar a un restaurante y que te regalen un postre y que la gente se ponga de, oh, postre, no quiero esto, quiero carne. Y dice que la gente es muy mal agradecida por las cosas extra que les da. Disculpe. Así es. Nah, pero ese güey es como un pinche niño. Yo estoy muy agradecido con Sakurai porque quitó a pinche Chikorita con el carro. Sí, güey, entonces la Pokébola y sale Chikorita es lo peor que me puede pasar en el rol, güey. ¿Por qué, güey? La pinche pera. Siempre me ha cagado, güey. Siempre. Desde que lo vi en el pinche juego y en la caricatura, güey. Está bien, güey. Es la pera. Nomás le tiran a Snivy y hace lo mismo que Chikorita. Intentaba solo ser la waifu de Ash. No era su culpa. Intentaba ser el waifu de Ash. No, la Ash era la waifu de Chikorita, al revés. Nunca me cayó bien Chikorita y con la salida del Smash me cagaba. Sí, era muy castroso. Prefería no tener Pokébola que me saliera el pinche Chikorita. No tener Pokébola. Prefería tener pelearé con mis manos, profesor. Traeré todos los Pokémones con manos, señor. Los atrapa, los trae así jalando, güey, con correas nada más. Yeah. Los ataca. No sé. Yo es que casi no saca contenido, pero algo se me hace como que no tuvieron mucho tiempo, es como sácalo, sí, mero. Son, ya le agregamos. No sé, los estrechos se van a hacer un poquito. Yo esperaba mucho más. Pero los puedes. O sea, hay dos de Animal Crossing, los dos son exactamente. Ay, pero siempre vas a jugar Omega, güey, ¿de qué chingas te quejas? Sí, sí, de hecho sí. Pero ahorita que decía pero yo no... que podía hacer los míos. Que tú no eres traidor. Casual. Hay un gachote, le dijeron. Bueno, creador. En sí se me hacen pareados los estrechos, pero. No es cierto. Pero igual, como la gente quiere. O sea, te vas a poner cínico, es como tú lo dices, hay tres plataformas y luego se mueve otro por ejemplo, lugar. Por ejemplo, no que otro lugar. Que a mí se me hace chido el de Mario Kart, el de Mario Kart 8, que la pista termina o a la derecha o terminas arriba la pista y vienen los Shy Guys boca abajo. O sea, está chida, pero pues nunca nadie va a jugar eso porque quiere jugar Final Destination o ay, no se mueve. Ay, aparecí en un lugar que no me conviene, la verdad, no lo voy a poner nunca más. Y no me gusta que trajeron como dos stages del Brown, güey. Y trajeron la 75 milímetros, creo que sí, MM. ¿Por qué trajeron de esa, de todas las milímetros, güey? Milimolámetros. La de Donkey. Malandas. 25 malandros. Eso parece como pistola, güey. Regresaron las 75. O sea, está editado. Te quitaron lo que está todo a la derecha. Y siempre el día si te peleabas ahí, perdías. ¿Pero para qué la trajeron todos? Porque necesitaban stages para 12 personas, güey. Está grande. 12. Eso sí, jugamos, lo primero que jugamos fue el modo de 8. Esa cosa es una basura. Es un desastre el modo de 8. Está bien divertido. Está chida si tienes 8 compas, güey. Si vas a jugar uno con 8. Está chido si tienes buena vista. Si tienes 8 compas, necesitamos como. Ya me perdí, no sé dónde estoy. Porque se cada uno fuera. Si tienes 7 compas. No se me hace mal. O sea, a menos que estés jugando tryhard. No, así ni siquiera traje. Es como, está divertido por un rato, pero es como, ok, ya me cansé. No, wey, siquiera es como, no me perdí. Nada más escuchamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ya me morí. ¿Dónde estás? Ah, ya me morí. Exacto. A mí nada más es eso, es como que está muy difícil ver dónde está. Pero como que mucha gente lo estaba como, oh, es de 8 player, qué chido. Y es como, no, es un modo que voy a jugar poquito, yo creo. De todo un rato, como ya, yo quiero jugar de 4. Smash Tour, güey, eso sí está culero. Una pinche decepción, güey, fue el Smash Tour, Smash, no, ¿cómo se llama? El tipo Mario Party Smash, esa cosa. Sí, güey, yo esperaba mucho más de esa madre. Yo no esperaba nada. Yo no es como. De hecho, ahorita checamos el modo de single player, está casi como escondido entre como 3 menús. O sea, estás Smash así grandote para multiplayer, para jugar a single player, es como aquí el menú y luego acá, acá, y tienes, luego aquí. Tienes que ir a Games and More, y luego tienes que ir a sí. Solo, y luego tienes que ir a Classic. Y luego, sí. ¿Seguro que quieres solo? Ajá, seguro. Mira, ahí está el Smash. Ahí está, güey. Puedes jugarlo en grupo también. Ese es el problema, güey. Es que el Smash Tour lo pusieron. Bueno, jugué los tres para sacar el stage de Pac-Man, que es la única forma de sacarlo. Y ya más o menos medio le entendía las reglas, pero al final todos son. Al final todo lleva a todos contra todos con tantas vidas y ya lo nadie escoge. ¿Por qué voy a jugar eso si puedo escoger de una vez Smash y jugar aquí en el stage que yo quiero y ya divertirme de volada y no tener que esperar al turno? Eso pues ya es un desperdicio de tiempo, ¿no? ¿Torneo de Smash Tour en América? Smash Tour. ¿Tiene, ¿tiene un modo de torneo también? No. Ah, el Smash tiene. Hay forma de hacer torneo. No sé, como que algo se me hizo como. Bueno, o sea, nunca vamos a tener el brinco del 64 al mili. Porque ese fue un brinco de no mames, un chingo. Ya de ahí fue nomás como, ya es el mismo juego, es casi el mismo juego, nomás pone más lento, cosas. Más pesado. O sea, más sí. Personaje. O sea, del mili ya en adelante es como, es el mismo juego básico. O sea, más rápido, más lento, lo que sea, es casi el mismo juego, ¿no? Pero así más, ponle más, ponle más, ponle más. Sí, a mí también me gusta mucho. El bro por eso es como que tienes trofeos. Oh, pues tú eres Lucky Chida y luego más stitches y luego más cosas de coleccionar, los stickers y que creas tu escenario y el modo del Subspace Emissary. Y luego también tienes que pasarlo al 100% y tiene cuantos secretos y tal. Nadie extraña el Subspace Emissary. Yo lo extraño, sí, güey. Pues ahora que el nuevo Smash no tiene nada de aventura, ya todo el mundo. El modo clásico está también muy raro, no entendí por qué lo hicieron. Sí, está muy raro. Es como los arcades viejitos de peleas. Pero se me hace, o sea, es como, es lo mismo nomás que tú escoges con qué peleas la siguiente pelea. Pues sí, pero es básicamente lo mismo, nomás se va a hacer un poco innecesario. Es como, pues, el que sea, no importa. Tal vez solo te da más libertad. ¿Qué quieres? ¿Un combate de 6 personas, todos contra todos? ¿O uno de uno contra uno? Ah, pues el de uno contra uno. O sea, no sé, te da más libertad de dificultad. No sé. Y mucha, no, me cagó mucho. Mucha de la música es exactamente la misma del Bruno. Sí. O sea, no hicieron otro remix. O sea, tuvieron 6 años o más. ¿Cuánto fue? O sea, salió en Wii U, creo. ¿Cuándo salió el Bruno? Hace ya 6 años. Disculpa de la gente, no, pero no se la pasó haciendo remix de canciones de Nintendo. Hasta que apenas que salió el Wii U le dijeron al Sakurai. ¿Hasta que qué? Apenas cuando anunciaron el Wii U, o sea, en un E3. El Iwata dijo que no, sí, vamos a hacer Smash para Wii U. Y luego sí, lo va a hacer el Sakurai. Lo va a hacer Sakurai. Y Sakurai no sabía, güey. Con un mof comiendo así. ¿Ah? Hasta ese momento se enteró de todo este pedo, güey. ¿Qué fue ese en el 2012, 2013 a lo mejor? Y ya. ¿Neta? O sea, hace 2 años. Al día siguiente, Sakurai, todo tu trabajo. Sí, pues como que Sakurai tienes que hacer esto. Pero Kirby. Ahí tienes que hacerlo para Wii U y para Kirby. Que de hecho, a diferencia de mi compañero Marco, el último juego de Kirby para 10 es bien vergas. Pero es Sakurai. Es pa' putos, güey. El tipo de Max está bien chida, güey. Pa' pinches putos, güey. No. Lo que pasa es que eres puto y te gusta Kirby. Wey, está bien vergas ese juego, güey. Pues está bien marica, güey. ¿Qué mames? Güey, es Kirby. ¿Qué puedes esperar de Kirby? No, güey, pero es hombre, güey. Como en el primero. En el primero, el güey acá se haga pinches. O sea, agarra sus habilidades y las parte la madre a los güeyes, güey. En la segunda. No mames, güey, camina bien puta lento, güey. Hola, mamá. Güey, obviamente, si te vas más rápido, güey, más fuerte, corre más rápido. Yo sé, güey, y de todo modo sigue corriendo bien pinche lento. Ah, güey, no, a mí se me hizo bien verga. Pa' puto eso, mamá. Pero seguro ni le hizo Sakurai siquiera, nomás hizo el grupo de HAL, ¿no? No sé, probablemente. ¿Todavía existe HAL, de hecho? Sí. Güey, del Smash sale HAL Laboratories. Sí. Pero le tiene que hacer referencia por las cosas que aportaron, güey. ¿Qué más? Puto, güey. No, por ejemplo, ¿no sí viste que tiene los challenges? Que es como los del Kirby Air Ride. De termina el modo clásico en dificultad. En dificultad 6 con tal personaje. Y se desbloquea como un achievement, güey. Es como 140 achievements. ¿Cuál modo? ¿Evento? ¿Cuál? No, el challenge es uno que tiene un trofeito, güey. Oh, okay. Y lo que se llama en el modo de Home Run Contest a 1300 de distancia, güey. Y así, un chingo de retos que te son. ¿Qué? ¿Qué? No. Sí, eso es lo que... Bueno. Oh, Lima Boy. Hilarante. Bueno, yo casi nomás juego Smash, casi por puro fanservice, porque es, casi siempre es como, oh, se acordaron de ese juego, oh, salió ese juego. La neta, güey, yo estaba cuando todavía veo el trailer de Mega Man y me hypeo, güey. Eso que ya tengo el pinche Smash. Ya. Es cuando, me acuerdo que estaba viendo el E3 y salió la conferencia de Nintendo cuando apenas anunciaron el Smash. Y luego me acuerdo que pues estaban peleando desde el trailer. Y luego que sale la silueta de Mega Man y yo estaba ahí cagadísimo, así, no mames, es Mega Man, neta, no estás mamando. Y luego se le dio pinche necesita, güey, me cagué. Hay un chingo de videos. Lo que resultó ser Pocoyo, güey. De videos de YouTube de personas reaccionan a Mega Man siendo revelado y hay un chingo. Y hay un chingo de gente que se caga, no mames, ¿quién es? Y nadie sabe quién es. Pero, o sea, yo. ¿Qué reacciona del trailer de Mega Man? Sí, me ¿sí te fijas? Todas son así, se ve con el pelo y quieres, lo hace por el casco y. Mega Man. Como si nadie había Mega Man antes. ¿Sabes? Goku son, para enfrente, güey. Son morritos como de 11 años, güey. Es como, oh, Mega Man, lo tú ni siquiera habías nacido en sí. Tampoco, Luis, tú no habías nacido tan solo en Mega Man. Ay, güey, pero más grande que yo sí. Así son los suelos, güey. Pero cuando estaba el NES, güey, ya. Bueno, sí. Por ejemplo, cuando yo empecé a jugar, estaba el Mega Man 7, güey, en el Super, y el Mega Man X. Uh-huh. Y a su vez, pues, ¿qué jugaron, güey, pinche Mega Man X? Battle Network. Lo que me hubiera gustado es que a los, cuando cambias el color de Mega Man, que hubiera sido skins de otro juego de Mega Man. Así que fue sí, Mega Man X o que fuera sí, Mega Man. Así como que pues se es hace que era X, güey, no era Mega. No, pues sí. Como se ve como si es como que algo, como que les faltó un poquito de tiempo y lo están así, mi madre es queriendo sacar algo, no sé. Yo creo que es muy difícil complacer a todos, güey. Sí, sí. No, o sea, no estoy enojado con el juego, está chido, nomás como que casi siempre cuando viene un Smash como es un brinco así enorme de un Smash al otro, para mí al menos, de contenido. No se me hizo que fuera tanto en esto. ¿Consideras que se enfocaron mucho en cosas más innecesarias? Se me hace que se fue el tiempo haciendo dos versiones, más que nada. Exactamente. O sea, siento que al final del día es como, tal vez no hubiéramos tenido mejor la del 3DS y hubiera estado mejor todo. De hecho, sí. Con eso de que cambiaron muchas cosas para poderlo meter en el 3DS. Exacto, también. Como sacar a los Ice Climbers del juego para que. Sí. O sea, ¿valió la pena jugar Smash un mes antes? No más para eso. Pues sí, si te pones a pensar, o sea, no creo que la mayoría, o sea, la verdad, ¿qué porcentaje de personas que, o sea, ya después de salir el de Wii U, o sea, qué porcentaje va a seguir jugando el de 3DS? Pues por eso. Sabiendo que ya está el de Wii U. 1%. O sea, tú que ya lo tienes también, o sea, que tienes las dos versiones, güey, o sea, ¿cuál vas a jugar más? Ajá, o sea, ¿cuál? O sea, que pueda. O sea, si estoy fuera, si estoy fuera de su casa. Si estoy en el baño. Exacto. Sí, de hecho, sí, bueno, puedo jugar el 3DS. Puedo cagar en mi 3DS. O sea, por ejemplo, que me llevo mi 3DS a la escuela y quiero jugar Smash, juego en mi 3DS. Si estoy en mi casa y mi hermano quiere jugar, juego con él en el Wii U. En el 3DS. Tú le picas aquí y yo le pico. Pero vale la pena eso, o sea, que a tener un juego mucho más, mucho mejor en el Wii U. Es decir, voy a jugar el mismo juego más chafa en el baño. Así como yo lo veo, güey, el Smash de 3DS es como un demo del Smash de Wii U, pero por uno que pagaste un demo $40 está, cabrón. Básicamente pagué $40 por Mewtwo, güey, por un CD de música, por un control de Wii U, porque, o sea, que juega con ustedes, se juega con mi 3DS. No, aparte es como si asumieras que todos los que tienen el de 3DS van a tener el de Wii U, porque hay gente que no tiene Wii U, entonces compra el de 3DS y es el que va a jugar. Y tampoco tiene 3DS, así que ni siquiera le importa. De hecho, sí, tengo un amigo que compró el de Wii U y tengo otro amigo que compró el de 3DS. Pues creo que se van a poner de acuerdo los dos para los dos tener Mewtwo, porque tienen versiones diferentes, entonces para cada uno tener cosas iguales. Pero o sea, vale la pena tener un juego peor nomás para complacer al 1% que. Pues si no puedes tener. Quiero el 3DS. No, pero pues, tampoco puedes comparar el Smash de 3DS con el Smash de Wii U. O sea, a pesar de que es lo mismo, no es lo mismo jugar en un Wii U, en una tele pinche enorme, eso es lo a que jugar digo. En un 3DS. Y en vez de hacer poner los esfuerzos en el juego principal, dije, no, pues también tenemos que hacer ese y eso nos va a quitar un chingo de tiempo también. No sé, a mí nada más se. O sea, para hacer esta versión peor, que puedes jugar donde quiera, tenemos que quitarle contenido a la versión principal. Para mí es más desbloqueable, güey. Es como que, o sea, el de Wii U va a tener muchísimos más trofeos que desbloquear, muchísimas más partes, muchísimas más canciones. En obviamente. Cuanto dijeron, hay que como 3 canciones por stage, es como, no, no voy a comprar ese juego. Algo así, güey. Pero, y luego, en el de 3DS también hay como challenges, pero son como 75, ¿no? Algo así de... No sé, haces todo un panel de retos y luego te desbloquean otros. Son como 35 y luego otro de 35 y otro de 35. Como 100, 105 retos. Y en este ya es como que no, 150. Oye, el segundo panel está bien cabrón. Pero no sé, personalmente yo no tengo problema con haber comprado los dos. Yo sé que voy a jugar el 3DS cuando pueda. O cuando no, estás cagando, güey. Sí, de hecho, está muy chido ir a cagar y jugar Smash al mismo tiempo, güey. No voy a decir que no. Mijo, sale más chido, güey, la vida. Mijo, vamos con tu tía. Pero vamos así con tu madre. Tres días, mijo. A ver cómo le haces. Y de hecho, sí. De hecho, sí me ha pasado. Es decir, que voy a un lugar y no me puedo llevar mi Wii U. No me puedo llevar mi pantalla. Así que... Pero qué tal si hubiera sido. O sea, sale. Hace todo el proceso del juego Smash ahorita. Y que el de 3DS salga, no sé, como en un año. No sé a qué te refieres. No, tenían que aprovechar el hype. O sea, para ver cómo les hubiera ido en ventas. Pues me imagino que al final el 3DS va a vender más, ¿no? Simplemente porque se vendieron más 3DS que Wii U. O sea, ¿qué tal si hubiera sido? O sea, enfocan su tiempo en hacer el de Wii U. Después, cuando lo acaban, ya hacen la versión de 3DS después. ¿Pero crees que se hubieran tenido ventas así? No, pues, o sea, todo esto es sobre ventas, por eso que están pensando. Si hubiera sido primero la de Wii U que la de 3DS, estás tratando de decir, ¿no? Algo así. Ok, si fue a probar la de Wii U. Porque en este caso, o sea, los dos no tuvieron que ser al mismo tiempo. O sea, que hubieran acomodado el... Cuando estaban desarrollando lo que hicieron por uno primero, se acababa y lo ya al siguiente. Es que creo que si hubiera salido primero la de Wii U, se hubieran vendido un chingo de Wii U, nada más porque la gente quiere jugar eso. Querían porque querían. Pero... Por ejemplo, salió primero la de 3DS y la mayoría ya tenía un 3DS, nomás era pues ya tengo un 3DS. Pero pues, o sea, al final fue nomás un mes antes, ni siquiera fue tanto. Porque realmente pues los dos se me salen el mismo día. Creo que la necesidad de jugar Smash es mucha, güey, como para esperar un mes. O sea, no es como que tampoco el de 3DS salió mucho antes que la. O sea, hay gente que hasta importó un 3DS japonés, güey, para poder jugar la versión japonesa. Pero en ese caso, esa gente lo iba a comprar de todos modos, aunque saliera antes o después. Pero no se pueden esperar, güey. O sea, es gracioso estar hablando de esto, dado que hay compañías que desde el año pasado, ya me imagino que van a saber cuáles, ya tiene una manera de que... 44. De que, o sea... Pensando, meta, güey. Tienes un juego y lo puedes jugar en tu consola portable, o sea, ese tipo. O sea, que fuera así como que descargable, pues el contenido. Ah, okay. Eso es lo que Sony con lo de la compras el juego y compras la licencia para... Exactamente, o sea, tú puedes estar jugando en tu Play o puedes estar jugando en tu PSP si estás en la fila de las tortillas. Oh, esa compañía. Esa. Las tortillas. Sí. Microsoft. La diferencia. Microsoft. No puedo decir. La diferencia es que solo lo compras una vez. Ajá. Crossbuy. Bueno, pues sí. Creo que también el Smash de 3DS y el de Wii U son versiones diferentes. Que debería ser todo combinado, debería ser uno solo con todo lo que traen, tanto lo de 3DS como lo de Wii U. No sé, pero en ese caso, o sea, si fuera en ese caso, entonces vendría saliendo casi lo mismo, pero creo que saldría peor, de hecho. Porque de hecho sí estaría mal. Porque tenía que ser una versión más chafa para todo el mundo, para ajá, que quede en cada consola. Eso sí estaría gacho. Igual también es por la... O sea, ¿qué tipo de luz has dado? Porque, por ejemplo, creo, al 3D le dan mucho enfoque en Japón de... Vas caminando por las calles o vas en el metro y... Sí, Street Pass y... Oh, te reto a Street o te reto a Pokémon o lo que quieras. Entonces, por esa gente que es mucho de andar en la calle es... Ah, pues Smash, te rato en Smash ahorita que vamos en el metro lo que sí, sea. Sí, pero el vato que vive en Ohio, ese güey nunca va a pelear con que, nadie. Que estoy en mi... Porque vive en Ohio. Está en Ohio. Pero obviamente, por ejemplo, pues yo no soy así de ir y, ay, te reto en mi 3DS. Yo soy de, pues no estoy en mi casa y voy a jugar yo solo y voy a jugar. Yo no voy a jugar con nadie. Si quieren jugar, pues caigan. Sí, he ido a convenciones que sí estaban. ¿Tienes Smash? ¿Tienes Smash? ¿Cómo jugar? Sí, de hecho, hasta les ponen unas mesas. Sí, así, de negro y luego así hablando. Ponen, sí, o sea, parece que están intercambiando porno infantil. Tengo un Smash. Compa, aquí traigo el pinche Smash. En las convenciones ya les ponen mesas especiales para, no, aquí se sientan y pueden especial cambiar Pokémon o jugar Smash o lo que quieran. Pero ya tienen su área designada casi casi. Se acordó de algo gracioso. Porno gracioso, güey. ¿Existe porno gracioso? No, no lo dice. No, ¿cuál era? O sea, nomás he visto bloopers en porno, güey. Eso que se cuenta como porno gracioso. No, eso es sentir mal. Güey, en las páginas así como las más famosas, tiene un apartado de funny, güey. ¿Meta? Sí, güey. Conoces un chingo de tu porno, güey. Métete a efuck.com. Oh, sí. Oh, ¿a qué? Efuck. Cambiaron cada puente. Me reiré, pero voltearé por si las dudas. Viste el primer reporteaje. Uy, pues yo. Es un puto chiste, es Luis. Un chiste. ¿Por qué sigues sacando fotos y riéndote cada vez que lo sacas? Parece Michael Scott. Bueno, pues ya. No chingado. ¿Algún comentario extra de Smash? Ya que lo jugaron como por 20 minutos. Ya jugamos como Smash, 6 horas. Smash, Smash es la verga. Smash es Smash otra vez. Sí, o sea, sí, estoy muy feliz, nomás siento que al final hubiera estado mucho más feliz si no hubiera habido. Nomás me hubiera gustado otro final. Un mejor final. Sí, sí. Unas cosas se hicieron como innecesarias o para hacer más largo el juego. Como el Smash Run, eso es como, si hubieran ahorrado tiempo en hacer eso. Güey, el Smash Run está mucho mejor que el Smash, tío. Sí. Pues sí, o sea, pueden ahorrar solo dos y hacer algo mejor en los dos casos. O sea, sí estoy de acuerdo en que si se limitaron en hacer un Smash mucho mejor en Wii U por hacerlo en 3DS. Que me acuerdo que lo hubieran hecho entre 10, sí, de acuerdo, completamente. Uh-huh. Pero, no sé, a mí se me hace muy bien porque... Pero, o sea, hay, sí que sí, así como el Smash 2, el Smash es como... ¿Quién les pidió que hicieran eso? Y al final nadie lo juega. Se lo hubieran ahorrado y hubieran, no sé, hecho otra stage o que sea. Yo lo veo como el modo casual. Pero está bien aburrido, o sea, ni siquiera veo... Entre 10, no sé, por ejemplo, el Kirby, güey, que es de donde se deriva esa madre. El principal era las carreras, güey. El Smash Run, sí. Pero estaba el City Trial, que es de juntar power-ups. Y pues, la verdad, ya ese era el que más jugaba, güey, el Kirby, güey. No jugaba otra cosa que no había mucho que hacer en ese juego, pero, tampoco. O sea, a mí se me hacía chido, ¿sabes? Las carreras se me hacían muy pendejas. Y las carreras también, vista por arriba, están muy pendejas también. Pero lo de la ciudad era... Ah, está chido. Vamos a juntar un podercito, güey. Igual, creo que el equipo... Querían sacarle dinero a los Smash, entonces le pegaron a dos mercados. Sí. No tenían pierde ahí. Y en fin, ¿tú crees que este sí sea el Smash que ya agarra la audiencia hardcore otra vez como el mismo? No, ¿no? ¿Se te hace? ¿Por qué? O sea, ¿en una semana ya decidiste eso? Sí. ¿Por qué? Sí, chingón. No, porque... Este juego... Con José, José, güey, sí. Este juego, chingo... No, porque la escena competitiva de Smash lo que quiere es que el control sea más difícil para o sea, pone comillas en cada letra que dijiste, escena competitiva y Smash. Sí, o sea, lo que hace competitivo al melee más que nada es el lo del el cancel y lo del wave dash, nada, más que nada. Es acabas de ver el video, mono, te agradezco. Acabas de ver el video de ese de Digimon Game. Ay, güey, ¿qué fue? No le hagas como que sabías desde antes. O sea, esos dos. En Brawl se lo quitaron los dos, güey. Y desde Brawl ya no es competitivo. Y aparte le añades el tripping. Es como que algo menos competitivo todavía. Lo bueno que quitaron. Está bien vergas. ¿Cómo que está bien vergas, Javier? Neta, no mames. Haré como que no escuché eso, güey. Voy a voltear. Voy a voltearme otra vez. Y me vale que no haya tripping aquí. No quiero verte la cara de tripping, güey. Me divertí un chingo. Está suave. Iba a ganar y me pinche y resbalé y valió verga. A mí se me hizo. Llegué, me caí y dominé. Se me hizo un buen elemento, güey, de que ibas a ganarlo, güey, y te tropezabas. Ah, oh, verga, ya. No, es que ay, para güey. Que el juego lo no. jueguen así competitivo, güey, la verdad, lo único que tienen que hacer es poder controlar todo, güey. Es lo que necesitas, controlar cada pinche cosa del juego, güey. Por eso no juegan en stages de que, ay, salió un rayito que si te toca te mueres, güey. No puedes ponerlo porque eso no lo controlas. Y que, ay, es un pinche stage. Un como el de Donkey Kong, el de 75 metros. Ajá. No lo puedes poner porque si te acercas a un Kong y lo tocas, te hace daño. Y también los resortes, si te tocan, te hacen daño. Entonces, fondo no que no me encandile. Sí, güey, sí, cosas. Oye, pues sí, se me hacía que iban a banear. ¿Ya ves el efecto que sacas a alguien volando y se queda en la pantalla? ¿Y que iban a quitar eso también? Nah, pero pues si estás jugando uno contra uno, pues no, qué chingas, güey. Pero estás, güey. Bueno, juegas de cuatro, güey. Ay, eso no es competitivo, güey, eso es nada más y aparte por fun. O sea, no entiendo por qué tanta manía de ser de todos los juegos Smash es competitivo. Si tanto tiene que moverle, ¿por qué? Hay tantos juegos que pueden hacer competitivo en vez de Smash. Pues ya, son competitivos. Pues Street Marvel es madre. Ya son competitivos. O sea, nunca entendí por qué de todos los juegos Smash tiene que ser lo huevo competitivo. Y por ejemplo, el Melee sí fue competitivo porque el Melee sí podías controlar todo. Y aparte lo de cancelar los ataques, tú lo podías controlar, y aparte el wave dash tú lo puedes controlar, entonces lo hace todavía más competitivo. O sea, lo quitan en Brawl, se quita lo competitivo, y en este quitaron el tripping, pero... Y lo hicieron un poquito más competitivo, pero mientras no regresen eso del el cancel y el wave dash, la gente no le va parece. O sea, parece que están peleando con el mismo pinche Sakura. Es como, no, no, tu juego está mal. De hecho, Sakura es el que se está peleando con estos güeyes, porque la gente es competitiva y está like, oh, sí, yo tengo en cuenta la comunidad competitiva, pero se la pelan y va a poner el... Y los escuché y escuché todo, así que no pondré sí, nada de lo que me dijeron. En sus entrevistas es, oye, ¿sabes que tu juego quiere ser competitivo? Y lo sí, pero es mi juego y yo quiero que sea party game y lo voy a hacer así para que sea party game. Y ya, aún así lo sigue. Así de. Así como sí, te lo digo, literalmente es eso, güey. Es, el güey es un niño caprichoso que quiere que su juego sea party game y ya, güey. Ya, por lo menos es honesto, güey. Sí, igual es su juego, o sea, pues se puede hacer lo que quiera. De, no, si cuando quiere, yo lo compro por 60 si dólares, quiere, no creo que no. Ya compré no las hacer. Dos versiones, güey. O sea, ya estás hablando. La vida. O sea, no nomás está jugando el juego, güey. No se puede poner igual está Project M. Sí. De todos modos, ya estas alturas es eso. Es como, güey, pues si ya quieres competitivo como Emily, pues juega a Emily o juega a Project M y ya, güey, no la ayudes tanto. Si quieres jugar en los Smash, pues juega en un nuevo Smash. Entonces, ¿crees que ya van a dejar en paz este Smash y no decir, no, no, hay que quitar pues esto? Ya, quitar esto, no creo que lo hagan, pero ya debería. Ya es como que. Y ahorita, si quieres jugar competitivo, ya está mini, ya no la llores. Si quieres para este competitivo, pues entra. Si hay ahorita escena competitiva, pero. ¿En una semana? Sí, ya he visto he visto torneos de 4 contra 4, güey, competitivo. Está muy caótico. No. bueno, Tomo ya lo compré, así que le cambié. Su dinero es de Sakurai. Pero... Sí, Tomo ya me la peleé, ya lo compré. Pues está bien, nomás se me, no sé, como que algo se me hizo que le faltó, como que se me hizo que adelantaron algo. Sí, me adelantaron. Yo esperaba mucho más de los personajes, la neta. O sea, yo no esperaba ver a Pete con traje negro y a Doctor Mario otra vez. Y decir que es un mono diferente. Ajá, exacto. O sea, eso no es una nieve, eso es nomás de te repartí tu sándwich en dos. Comida. Entonces, no. Yo esperaba mucho más de los personajes. Igual no me quejo hasta ahorita, están chidos, si me entienden. No, pues sí es cierto, se hicieron copy-paste de muchos personajes. Por ejemplo, eso, lo que antes comentamos, lo de Lucina. Que por qué sacaron a Lucina, ¿no? Pues porque tenemos el copy-paste de Mario. Es que también no se me hace tan mal que hayan metido a Lucina y que no hayan metido a Chrome. Porque, o sea, ¿qué vas a hacer que haga Chrome? ¿Va a ser exactamente lo mismo? ¿O va a ser un Nike? ¿O va a ser un Mart? Y luego iba a tener su counter y su espadita para arriba. Y los mismos ataques. Cuando vi que metieron a Robin y que ya lo jugué en el Fire Emblem Awakening, se me hizo muy vergas que haya metido a Robin. De hecho, es de mis monos favoritos también en el Smash. Pero, o sea, también toda la gente quejándose de, ay, ¿por qué no metieron a Chrome? Si está bien vergas. Pero me pongo a pensar, ¿va a ser exactamente? ¿Va a ser igual? ¿Va a ser otro? Ay. Ajá. Pues nada, y el troll, nada más le cambias el trajecillo. Ándale. Ahí está tu croma. Y el pelo, y ya, es lo diferente. Pues no, por eso sí se me hizo bien que no hayan metido a Chrome. Sí, yo creo que se les acabó el ingenio un poco para los ataques, güey, porque casi. La mayoría tiene counter, güey, siempre. Como que, hey, es palutena y counter. Pero bueno, vamos a hacer el counter. Y hay counter. counter. Y ahora que ya pueden patchear, pueden, no sé, arreglar un poquito más el Iron Man. No manches. Sí, pues el último parche lo cambiaron. Y lo hicieron peor. Sí, el enfrente de B lo hicieron más lento y que cubre menos distancia. Pero también no puede ser menos distancia. Sí, está bien pendejo. Me caigo por todos lados. Será que no sé jugar todavía. Pero por ejemplo, el me caigo estando en medio. El Smash para enfrente tiene super armor, güey. O sea, que. ¿Sabes qué es super armor? No. Que cuando le pegas, no le pasa nada y va a continuar con su ataque, güey. Entonces, si Little Mac tira su Smash para enfrente y le pegas mientras lo está haciendo, le va a valer verga, güey, y te lo va a tirar en la cara de todos modos. Pero también brinca arriba de todo y se cae. Ah, es para compensar ese pedo, porque todos sus ataques tienen super armor, güey. El B, tiene counter, el Smash para enfrente, el Smash para abajo, el Smash para arriba, de hecho, si sabes jugar con Little Mac... Yo batallo mucho. En una vida de perdida matas 4 vidas de los otros güeyes, y entonces a mí se me hace bien que en cuanto te ponen un putazo te mueres. Y aún así, si no sabes usar los counters, tienes el KO Punch, que entra, hasta si se lo cubren, te va a matar, güey. Wow. Así es, Oscar. Hasta aquí mi reporte. Pues estoy bien con el Smash, yo creo. Al final de cuentas es Smash, que no tiene pierde. No, lo que pasa es que como es cada generación, es como siempre se me hace que es como algo muy especial. Y esta vez es como, bueno, todo bien. Sí. A mí la verdad como... Es como si en una Navidad te hubieran regalado ropa, es como, está bien. Y es como Mario Kart. Yo hubiera preferido el Smash ahora. No, o sea, que es como una Navidad que te regalan ropa bien chida, es como, bueno, pues quería un juego, pero así nace con Mario Kart, güey, es como sale Mario Kart y dice, oh, sí, es el Mario Kart de la consola y de la generación, y lo juegas así, oh, está chida, pero pues, o sea, pues ya esperas que esté bueno, no esperas que sea malo, de hecho, y el Smash no esperas que sea malo, pero ya sabemos. Es gracioso porque para ustedes es un Smash no tan bueno, pero para todos los niños es como que, salen tantos personajes, probablemente todos cierto, gustan, y va a ser como que de los mejores recuerdos de su vida. ¿Cuántos niños conocen a Shulk? Luis. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños en el Ron? Es Wally, no, güey, Rob, no, es Wally. Pinche nombre ahí, Rob, es Wally. Es Wally. Yo creo que el más popular de ahorita va a ser Robin y Lucina, porque Fire Emblem Awakening y lo maman mucho. Ay, no tanto. En general, no. Niños. No, los niños no. Y es como que, Fire Emblem y sale Robin y es como. Tumblr no representa a todo el mundo. Yo sí. Tumblr representa adolescentes, pero. No, adolescentes, nerds, o sea, todo el mundo en general no va a saber tan chingados. Emos y nerds está dividido. Yo me acuerdo que vi el trailer de Lucina y de Robin. Dije, esos pendejos que. Y luego, después de como un mes, vi el juego y luego lo compré y lo jugué. Y dije, ¡oh, no son pendejos! ¡Es que... Robin, no mames! Ya estaba bien cagadísimo con el pinche trailer otra vez. Y lo. Creo, igual le pegaron a los dos, porque. Poncho también tiene un chingo de años y. ¡Oh, le doy like, no mames! Sí, yo. Sí, pues obviamente eres tú, güey. Nomás tú, güey. Sí, nomás yo. De hecho, cuando vi que anunciaron. Cuando vi que anunciaron a Pac-Man se me hizo muy gracioso porque. Me dice mi hermano. Ah, pues ya pusieron trailer para ciertos personajes, ¿no? Sí, no. A ver, métete a ver si ya pusieron algo de Peach, porque mi hermano se ha un chingo con Peach. Ay, no voy a poner Peach. Y luego me metí a la página del Smash y no cargaba, te daba un putero. Y cuando por fin cargó, salió un pinche la imagen de Pac-Man. De que, ah, cabrón, pusieron a Pac-Man. Nah, eso no puede ser real. Y cuando me metí, ya hace el trailer acá. Tenía como un 10 minutos que habían puesto el trailer, güey, y yo me acababa de meter la página del Smash. Pues, cuando anunciaron Namco va a ayudar a hacer el juego, dije Pac-Man. Sí, yo también dije lo mismo. Sí. Pac-Man, ya. Yeah. Pues aquí en Dick Duke. Pues tiene ataques de Dick Duke. Güey, nada. Vas a inflar a un güey y lo vas a tronar a la verga. Sí, güey. Pues ya. Güey, okay, bueno, Namco no tiene nada. Si te pones a pensar, ¿qué vas a poner en el juego? El Duck Hunt, ¿qué iba a hacer? Tiene clon, no. No, son varios juegos. El perro nada más levanta patos. De hecho, yo hablamos de eso en el podcast como el primero o segundo. ¿Ah, y sí? Fue la misma pregunta de. ¿Lo van a meter al perro? Y luego, sí, güey, sí lo van a meter. Ay, güey, y si lo meten, ¿qué va a hacer, güey? ¿Qué pinche ataque va a tener el perro? Y ahí está, güey, ya está el pinche perro. Claro. Bueno, o sea, siempre quieren hacer algo, es como el mono que todo el mundo quiere y luego un mono sorpresa que nadie espera, ¿no? Por eso salió el pinche Wii Fit Trainer. Sí, bueno, también. De hecho, ¿viste? Hubo reportes, pero hubo como foros en Japón que es cuando salió el Irma, que todo el mundo, ¿quién chingado es ese? ¿Quién es ese güey? No entiendo, ¿quién es ese güey? Sí. Qué triste. No tuvieron infancia, güey. El único güey que me sorprendió, ya después de que lo jugué, después de todos los spoilers y leaks que se ven en internet, luego es el Junior. Sí, ya sé que lo vi de qué chingados es ese güey en la silueta. Y lo voy a salir en el. No mames, es Bowser Jr. Mr. Vega. Y todavía mejor que le pusieron los skins de los hermanos. Sí, sexual fan service. ¿Algo más que tengan que decir? No, pues que no lo he jugado suficiente para decir acá ya. Chido. Es mucho fan service. O sea, a ti te gusta que te gusta fan service. Sí, es un chico. Ahorita que me salen los trofeos, es como, güey, sale ese vato, güey, sale ese vato. ¡Ah, sale ese vato! ¿Por qué sale el vato de Rayman, güey? ¿Cómo se llamaba? Glowbox. Glowbox, güey, ¿por qué sale? ¿Sale también Rayman en el trofeo? De hecho, tiene un trofeo de. El de Big Tree Runner. Sí. ¿Neta? ¿Neta? Tiene ¿cómo más? Ya ves, Commander este. No sé qué pegado. Commander este. Por eso es la razón por la que juego Smash, por ese momento de. ¡Neta! ¡Neta! Sí, ese, güey. De hecho, estaba viendo y sale trofeo de la Story. Y ese de. ¿What the fuck? De la Story es de Square Enix. ¿Qué chingos hace aquí? Pues, o sea, agarran todo lo que tenga que ver con Nintendo, ¿no? Casi, casi. Todo, sí, todo. Por eso sale pinche Wonderful 1. Ajá, también sale un Wonderful 1. Esta parte ya se llamó Neta. Neta, o sea, para eso juego, o sea, acá está enseñando el juego para Neta, pues tiene una canción. Eso, Neta se le dice. ¿Cómo se llama el pinche el armadillo vaquero? ¿Sabía que Emma Watson tiene una porno? ¿Es de 3DS? ¿Es para un juego de 3DS? ¿Pero es de Nintendo? Sí, ahí lo tengo. De hecho, había mucha gente pidiéndolo para que saliera en el Smash. Yo pensé que era indie eso. ¿Cuál? Bueno. O sea, está para Nintendo, pero ¿es está, Nintendo? ¿Está en la eShop? ¿O es indie? No estoy seguro. Bueno, hicieron un chingo de promoción. Western, no sé qué pedo. Según yo, ajá, era indie y lo metieron. Sí, yo lo tengo también. Porque... Se me hace que sí de Nintendo porque lo regalaron en Nintendo. No, no sé cuál. Dylan's Western, no sé qué pedo. Son amarillo. Son amarillo. Que de hecho vi gameplay y sí, está muy bueno, está muy suave. Sí. No me llamó mucha atención, pero pues ahorita ya que lo veo, no se ve tan bien. Yo me acuerdo que lo vi muy mucho en los comentarios de Facebook del Smash. De que mucha gente lo quería en el juego. Está muy ¿neta? Buenísimo. Pues sí, se tocaba. Era como un Sonic, porque realmente pues nada más gira y pega, pero. Sí. O sea, como un semiclón de Sonic hubiera estado muy bueno. La verdad. Qué raro que no pusieron a Shadow de una vez. Ya, digo, ¿por qué no? Te hace bueno que lo hubieran puesto como semiclón porque no está, güey. Pero si estuviera, sería como que era el pinche clon, güey. No, o sea, si tiene lo razón, sí. Pero, o sea, no es un mono del mismo juego. O sea, como por ejemplo Capitán Falcon y Ganondorf. O sea, sí son semiclones, pero no dices, ay, pinche Ganondorf está bien culero. No, güey, yo hasta juego con él. Nada más por su pinche espartazo, güey. Sí. Nah, bueno, no, yo voy a estar feliz hasta que se me acabe el fanservice y ya voy a andar. ¿Neta? se acabó la sección neta, güey. Yeah. Bueno, creo que es hora de hacer un anuncio final. ¿No quieren decir nada sobre mañana? ¿De qué? ¿De la come? No, no, güey. Entonces fue. ¿Tengo ayer? Cáncer. Sí, bueno, cáncer. Mañana la película de Canal 5. Ah, el Konnichiwa Fest de películas. De anime en el cine. Sí, sí, no voy a ir. ¿Anime en el cine? ¿Neta? No, pues vamos a andar en el torneo de Naruto 6. Naruto 7. No sé cuál más. ¿Fue una broma eso, neta? Sí, no, sí, van a pasar Naruto. ¿Naruto 6? ¡Ay, caí! Bueno, la sexta película de Naruto Shippuden la van a pasar. Oh, la sexta película de nomás Naruto Shippuden. Oh, ni sabía que había seis, güey. No. Hay seis nomás en Shippuden. No, o sea, más. No más. Y tres en el Naruto normal, güey. Ah, nomás tres. Ajá, y falta la nueva. ¿Eh? Entonces van a ser 10 películas en total de todo Naruto. Oh, Dios, que no ya se acaba. A ver, se va a acabar. No, deja tú. Viene el otro manga de Naruto que llega como en marzo, abril. Probablemente también le hagan una película. No se ha acabado esa madre. No. No se acabó. Van a ser. Ya se haya muerto Naruto, que no. Ya. Fueron a tocar, pero revivió. No, que Naruto no revivió. Naruto no se murió, güey, se fue para el mar. Como Protocast. Smash Flash. Smash Flash. Si todo sale bien, ¿quieres hablar de la comp? ¿Quieres hablar de la comp? No, si quieren decir algo, no sé. Ah, sí, nomás si todo sale bien, pues. No es como que yo fuera organizador. No es como que lo voy a escuchar antes de mañana, güey. Ya sé, nomás todo sale bien. Debería salir algo. Debería salir. Deberíamos hacer algo en la comp. Algo tenemos que sacar de ahí. Sí, pues, para toda la gente que nos esté escuchando en este momento, hay que entrevistar a todos los güeyes de la comida, güey. Sí, a todos. Así que rico. Que le caigan mañana a jugar Smash. ¿Cuál es su Smash favorita? ¿Cuál es su main King of Fighters? 3-4. Cosplay. Van a jugar cosplay, güey. Vaya, con que te entiendes por qué van a poner Street Fighter 4 Arcade Edition si ya salió el Ultra Street Fighter Arcade Edition. Ultra Arcade Edition. Sí. HD Remix. Sí. Remasterizado. Sí, entonces también deberíamos hacer algo en el la combi. Algo tiene que salir de aquí. Yo haré muchas cosas para hacer algo. Algo, o sea, sacamos que entrevistamos nuestros tacos. Oye, Taco, ¿y tú qué opinas? Oye, Taco, no te preocupes. Ah, pues voy a valer verga ahorita, güey. ¿No viste la imagen de Taco Man New Game Master? No. ¿No? Ahorita la vemos. Pero primero, vamos a jugar Smash. Yay. Arre. No es como que lo vayas esperando a esas dos horas. No es como que me estoy meando, ¿no? ¿Otra vez? Bye, profesoras, bye. Adiós. Bye. Nos vemos. Pues hablamos de puro Smash y cuánto grabamos, güey. Chingo. No, no, güey. Sí. Pero va a ser la una. No, sí, es que nos tenemos que levantar temprano. Sí. Vamos a jugar a fumar, pues. Vamos a jugar pinches. Ah, vamos a jugar eso. Super único, esa idea. Vamos a andar por tanto. Lo hemos hecho, de hecho. Ya decimos no hacerlo. Pero no estamos hablando de banquete. ¿Cuándo vamos a hablar de banquete? Nunca. Bueno, desde la suerte, ¿no? Hasta que tenemos que seguir como a 10 personas que quieran de banquete para que sea como pinches. Una vez y ya. ¿Quieres? Ah, ¿Tomás? No, ¿qué, ¿por qué no? ¿Quieres? ¿Diego? Nos acompaña. ¿Quieres? Ya no puedo. Estoy limpio. Perdedores. Los videojuegos son mi antidroga. Ya me voy a smoking. Ya que no me mire. Ajá, saco mi control de mi bolsa. Espérenme, chicas. Ah, sufrí. Ahí está enfrente, por favor. ¿Cuál? Voy. ¿Este? Ah, no, este. Este es el mío, ¿verdad? Supervisar. Pero los otros güeyes son los que lo hacen. Para que cuando se retiren Miyamoto ya los güeyes ya saben más o menos cómo, cómo se hace. O sea, hay un vato, bueno, pero es que los que yo conozco que es como el sucesor de Miyamoto también está bien viejo. Ese vato lleva trabajando desde el Mario World también. Porque, ah, debe haber más jóvenes todavía. Por ejemplo, el volviendo al Super Mario World 2, en Yoshi Island, la música se me hace bien vergas. De la música de ese juego. Estamos como 5 canciones, güey. Pero me puse a escuchar el soundtrack del New Yoshi Island. Ah, te aclaro. Culerote, así gachotote. No, no, el New Yoshi Island. El Yoshi Island también está bien culerote. Sí, eso no. Esa es la buena. Puede ser tarea también el de Mario, ¿no? O no, nada más de Yoshi. Esa no es la buena. La cuando ¿Es la de Woolworth? ¿PVP? No. Esa es la que sale no, cuando juegas. Sí, creo que el primer juego de. Bueno, pues está en el. No, no es cierto. Tanqueando. No le das hasta arriba. Esa es la buena. Esa es la chida. Ah, pues yo un rap bien chido con esa canción. No está mal de edad. Güey, tiene 180 mil. Nomás le falta la del último jefe del Yoshi. Ah, no me acuerdo, pues ya me lo llego. ¿Cuánto es la máxima de edad? Bueno, lo que sí escuché es que hicieron al Galaxy. Millón. Era el equipo que hicieron con Jungle Beat. Pandaria. No, el juego. Tenían las. ¿Me Jungle Beat? El rango más alto. Está bien chido. O sea, con la nueva los bajaron. ¿Tienes el Jungle? Caca. O sea, pero tú más o menos caca. Como en qué porcentaje de los güeyes que tienen más de listas. Jungle Beat, interrumpas. No, pues ya están, no son mi versión. Sí, me lo regaló el otro día un amigo con Toy Bongo. ¿Donkey Kong o Donkey Kong? Estoy chavo todavía. Son de hacer más plataformas. La portada de la caja es amarilla o verde. En vez de decirle cómo el juego le hice la portada. No, güey, es que no lo he abierto, o sea, me dio la bolsa, nada más que como no tengo el cubo. Nada más que con Luis de que, ah, un día esto me caigo a tu casa y lo jugamos, pero no me he fijado cuál es. Ah, yo no me está bien chida. ¿Y cuál es tu mana? Tengo que ver. No tengo, aquí no hay mana. Pues el equipo que no haciendo el Galaxy. Guerrero no tienen mana. No, no sé quién me dijeron, ese juego está chido. No más escudos. Necesito ira, esos 100 que están ahí. Te digo, como andamos ahorita con los finales. Cuando uso cosas se baja. No he abierto nada. ¿Y cuánto te cuesta de ira, güey, cada ataque? Pues o sea, ya que lleguen esos finales mira, y abren sus bombos. Bueno, o sea, pero por lo que ves que se te sale madre, ya, pero, no se te baja casi. ¿Qué no lo último porque que hiciste cuando fue? Como soy tanque, cuando me pegan, ¿no? Se me llena la ira. Te emputas entre más que madre. O sea, Mario, bueno, a Mario y Mario Zelda y. ¿Qué otra franquicia? Siempre, traen, siempre traen otra vez a Koji Kondo. ¿Es Koji Kondo? ¿A Koji Kondo? Pero Koji Kondo sí ha aportado de música en los últimos juegos de Nintendo porque ya no me acuerdo haberlo visto. Es que ya, es que él como Miyamoto está como supervisor de música. Sí, nada más como que haga su pedo y al llegar ah, sí, está chido, sí. Pero por eso quiero saber quién en sí compuso lo de Mario Galaxy 2. Güey, Miyamoto dijo que el New Yoshi Island estaba vergas. ¿Neta? ¿Por qué? Pues no sé, güey. Ese güey tiene que decir que sus juegos están vergas. No vas a morder la mano que te va a comer. Pues no, pero la neta, decirle a tu equipo, güey. Te llamas tú. Este Miyamoto puede hacer lo que le dé la gana. El primero, háganlo otra vez. En sí, Miyamoto puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, pero también. ¿Tú crees que si sale de Nintendo el día de hoy no lo contratan así en cualquier otra pinche compañía del mundo? Huevo. Porque, por ejemplo, mi Reggie me cae bien, pero siempre me quedo mal que siempre para todo tiene que meter Nintendo y es bien verga, güey. Siempre para acá, pero te dice, oye, Reggie, ¿cómo viste? Ah, verás, esta mañana estaba comiendo mientras jugaba uno de los juegos de Nintendo. Calidad pues top, hasta wey. Donde tengo entendido, a él le pagan por hacer eso, güey. O sea, pues su trabajo es CEO y Public Relations también. Sí, o sea, obviamente él va a hacer eso. Bueno, o sea, me caí, pero. Quería decir toda la. Pero que no mames. Güey, la ciudad de ahí es La de Wonderful 101. Te voy a pasar de Wonderful 101. No, de ese stage, güey. Déjame nomás lo paso otra vez y te regreso a Wonderful 101. ¿Ya lo pasaste, güey? Lo renté, lo pasé y lo voy a comprar. Ay, chido, güey. $6. ¿Eh? $6. 30. No lo encontré a 6. Yo lo encontré a 6. No lo encontré a 6. Me cansé. Lo único que copé que encontré estaba a 30. Bueno, ya me lo llevo mejor. Esa es la chida. That's It's History. Esos vatos son los mismos de Paper Mario. Inside, Inside. No, ah, no, son Alpha Dream y el otro es Intelligence System, ¿verdad? Este es Intelligence System. No, al revés. ¿Es Alpha Dream? No. Alpha Dream es el de. Sí. Que no sé cómo Intelligent cayó, güey. No, de hecho, ¿sabes lo que pasó con el Paper Mario? Fue Miyamoto que le dijeron, ah, quiten esa cosa, y quiten esa cosa, y quiten esa. ¿En el último, en el 3DS? En el 3DS. Fue un culerote, güey. Es que Miyamoto no entiende creo muchas que, cosas que no sean plataformas. Creo que fue mucho tiempo, porque el Thousand Year Door salió en el 2004, güey, y ya se acaba de salir, que era en 2013, 12. Que tiene, que pase más tiempo, no va a ser mejor el juego. Tiempo, es como que si lo hubieran seguido en vez de los de Mario y Luigi, hubiera ido innovando más, güey. Pero ahorita los que están chidos son los de Mario y Luigi. Y ya estoy con Mario, es como que... Ah, también jugué el Dream Team, pero ese no lo jugué como media hora nada. Ah, ¿todavía? Desde... No, pero no, no, no, pasado. Está fácil, está medio fácil, pero está chido. No, de nuevo. ¿Está saliendo en vivo el Protocast? ¿Eh? Mames. ¿Cómo, cómo? ¿Está en vivo, güey? Simón. Y nadie nos está viendo escuchando, seguro. Espero que no. ¿Ya pasaste el Dream Team? Estamos en break. No, todavía no lo pasó. Pero, o sea, ya sabes cómo ya va a terminar, ¿no? No, yo no. O sea, siempre es como hay el malo y Bowser, luego se juntan y luego peleas contra ese vato. Ah, pues eso ya pasó, pero o sea. ¿Cómo se llama? Antasma. Sí. Pero no, yo no lo he pasado y sí se me hace chido. Y no se me hacen tan fáciles los Dream Team, güey. El de Game Boy Advance me hizo bien cabrón, nunca lo pude pasar. Y es. Y este, será por eso que ya se hace más fácil los demás. Este de 3DS, estoy atorado. Bueno, estaba atorado con una madre que era como una piedra en la montaña. Que es como un elefante, está chido, pero no se me hace nada fácil, güey, está cabrón. Bueno. Pues Mid City, güey, ya. ¿Le seguimos? Oh, de sí. Super. ¿Qué? Mid City. ¿Por qué? Que también vergas. ¿La original? Sí, man. No la encuentro. Mid City. Sí, está la mil. ¿El cuatro hay entrada de audífonos, güey? Sí, man. Sí. ¿Y si se haya recién? No tanto. Creo que depende de los audífonos. Depende también del equipo. Porque no saca más. Ah, güey. La canción de Gerudo Valley se puso en culera. La nueva. ¿Qué? ¿Dónde? Güey, trae la del pinche Mayor. Bueno, del Great Bay del Millie. Ah. Sí. Pues era la que pasó ahorita. No mames, qué chido. Tienen un remix de la de el Spirit Fest también. La única rol del Spirit Fest. No, ni siquiera pasé el Spirit Tracks porque me aburrió. Güey, la rola está bien chida. La de Lover World. La primera rola que sale. Sí. ¿Cuál fue el equipo que hizo el Link Between Worlds? ¿Es un equipo diferente o es...? Yo diría que es un equipo. Porque yo creo que es uno más que está haciendo el de Wii U, ¿no? Y dijo, pues... Las canciones de la Link están chidas, güey. Se me hicieron bien chingonas. ¿El 4? ¿Link to the Past o Link Between Worlds? No, Link Between Worlds. A mí se me hicieron vergas. Y de hecho, se ha sido a la vieja Carico, güey, cuando ves que tocan en acústico. Ah, está bien chido. Bien vergas, va a salvar en Carico y hay unos güeyes que tocan como 10 rolas del juego en flauta y guitarra. Ah, y está bien, bien chido, güey, sí. Todo va a pasar. Pero pues ya no tengo tu pinche Link Between Worlds. Ah, güey, búscales en YouTube. No. La rola de la Fuente de las Hadas en flauta y guitarra sigue bien. La del Mario, la del mundo 6 del Mario 3, güey. No, el mundo 3, no, sí, es el 6. Está bien, bien chingón. ¿Te has fijado tú, güey? ¿Qué cosa? Que en el Mario 3, la del mundo 6, es la canción de las hadas de Zelda, sí. Ah, sí, pues también el... ¿cómo se llama? La flautita también, ¿no? Sí, la flautita que te lleva. Se usa también en el A Link to the Past, creo. Tanta música, dude. Güey, me gusta mucho ya que... Ya me lo acabar, pesos, güey. Me gusta mucho que ahora la música de Mario es puro como banda, así. No, a veces la música me gusta mucho, güey. Le queda mucho a Mario. No viene la de Mario 64, güey, ahorita que oí esas trompetitas. ¿Mario 64? Soy bien nerd. Y, güey, ¿qué quieres también opinar, güey? No te hagas pendejo. Estoy buscando las rolitas que hay que la traigo aquí. O sea, suena mejor que... Eso. ¿Pero eso es del Sunshine, no? Sí. Está cansado escuchar eso. A mí sí me cansaba. Por eso no pasé más de Sunshine. ¿Lo ves? Es el único juego de GameCube que tuve como por 6 meses. Por eso lo vendí en 100 baros. Mira, te hago la rolita del disco, güey. Está mejor que también lo del New Super Mario, nomás. Ba, ba. La de las alas, güey, es la buena. O la de London Ranch también, no te pero no sale Malone, güey, ni Cremia. Mi waifu Cremia, güey. Tampoco sale Anju, güey. Pero Cremia está mejor que Anju, güey. Que claro que sí, güey. Sexualidad en los Anju ya tiene vato, güey. Cremia está mejor que Malone, igual. ¿Qué chingados importa? Güey, Anju ya tiene juzgando, güey. No, creí que dijiste Cremia y Malone y es como, no mames, Martín, es lo mismo. Claro que no, güey, una ya. Ya se arma, güey, la otra está chiquita. No, a Cremia también le gustaba ese vato, Café. ¿A Cremia también le gustaba Café? Sí. ¿Qué? No le gustas tú, le gusta ese vato. ¿Pensando en penes, truquis, truquis? No sé, güey. ¿Qué chingazos? No sé, solo salió de repente el güey. ¿Qué salió nomás? Pensando en penes. Truquis, truquis. ¿Qué? ¿No? Así dice. ¿No eres tú, Javier? ¿Qué? Vamos a ver más, güey. La palabra Sukistruques, que esa es la palabra de la noche, güey. Está bien, Sukistruques. Le gusta el Sukistruques. Ultimátum. ¿Usaste tu ultri, güey? No. Ah, Diego. Me dice que Team Timur sacó otro. ¿Sacó otro? No subió Catamari por alguna razón. Con uno de sus ¿Otro Catamari o qué? No, otro, el Team Teamwork. Lo hicieron Ocarina of Rhyme. No mames. Cuando guste. Que no te guste el Ocarina of Rhyme. Ocarina, o sí. Sí, pues ya vamos a empezar el juego. Oscar, estoy haciendo raids. Bienvenidos al segundo segmento del Protocast de esta noche. ¿Ya estás grabando? Proto X por 10. No sea mamón. Paga esa madre, güey. ¿Cómo dijimos que se va a llamar? Proto X. Protocast, Truquis. Truquis, güey. Mega Manet. No quiero llamarlo Gay, que es, no quiero que. Proto Gay. Proto Gay. Protocast X, güey. X16. Gaycast. Podemos jugar Smash ya. ¿Ya estamos grabando o no? Sí. Ah, ¿estamos grabando? Cierto, güey. Ah, cómo chingas que no. A ver. Me van a matar. Ahí está. Hasta en vivo estábamos. No sé ni para qué pregunté si ni siquiera le entiendo. Bueno, ya estamos grabando, ¿no? Pero se va a ir pinches clicazo. Sí, así como toda la gente comiendo papitas, ¿se ha escuchado? Sí. Ah, ¿qué tiene? ¿Tu otra waifu? ¿Cuántas waifus puedes tener? Una por saga, güey. La regla es una waifu. Ajá, por eso es tu waifu. Ah, entonces no es una por juego, no. ¿Qué? ¿Una por juego? ¿Qué clase de celo eres? Bueno, pues. Realmente puso una frase. Pero ella no me gusta porque dijiste que era mi waifu. Pensé que era la que momento de visitar a mi waifu de este otro juego. Pues sí, güey, poligamia. ¿El clima? Sí. ¿Ella anda del clima? Sí. ¿Poligamia? Es que ella se ve bien, de hecho se ve grotesca, de tu trasero se ve muy grande. Ya ves, te digo que eres hombre. No. Oye, espérate, te vas a ¿Qué tiene? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Que el trasero era el clima se ve muy feo. Lo dijo más nuevo y no lo dije yo. No me dejan ver, ¿por qué? ¿A poco no? No tiene nada de malo. Claro. Voy a poner una caguama ahí, güey, a reposar. Ya. No se ve bien. Tiene muchos polígonos, le falta. Le falta un poco más de picurez. 7.8 de 10 allí. Oh, snap. Para fans de Asia. Es como. ¿Has visto ese? Es el chiste, güey. ¿Cuál? Se les va quemando el pelo. Se está comiendo vivo a Jim porque le dio 7.8 al Pokémon Omega Ruby y Alpha Sapphire. Ah, sí. Que le pusieron 7.8 porque tenía mucha agua, güey. Tiene muchos Pokémon. Ya, wey, no importa que pongan el review que pongan en los comentarios, siempre es 7.8 de 10, mucha agua, poca agua. Que no, también de apenas están haciendo muchos pedos porque 9 de 10 IGN, 10 de 10 IGN. ¿Tienes sus fotos? No. A ver, quiero ver las fotos de la de para Call of Duty. A ver, yo no los vi. 10 de 10. Ah, mira, aquí 15 de 10. Mira, parece que sus boobies hacen una M. Sus boobies son Hollister. Puede guardar también tu cabello. La cantidad suficiente de agua. Se la fue guardar ya, mira. ¿Neta sí decía eso? Sí, pues, o sea, bueno, o sea. Hace tanto que no leo reviews, decían. Es mira, que no, mira, pues, sí está operada, ¿verdad? Ah, sí, güey. No, bueno. Sí se ve operada. Mándeme de una persona. Está operada. Ay, claro que es. Ay. Creo que son flotadores. ¿Qué? ¿Qué son flotadores? Güey, es que, o sea, mira, o sea, está mal. Es que Marnie todavía no estaba convencido de que si estaba operada o era natural. ¿Neta? O si no. Claro que no, güey, yo nomás la veía en el clima, güey. En el clima. Salía su casa a ver el clima. Venía como el clima, güey. En el clima. Oh, snap. ¿Qué es eso, güey? ¿Es Io? ¿Por qué esa señora tiene dos Kirby's en la blusa? Una Jigglypuff, güey. ¿No han visto unas que están editadas que son como dos cabezas de Nicolas Cage? Así de tomándose, güey. Así pelón. Marnie no cree que no. No vieron el GIF. Güey, yo nunca dije que no creía que eran operadas, güey. Yo siempre creí. Hasta no tocar, no creer. Y sí. Bueno, ¿qué es más? Como en la película de Virgen a los 40 que le preguntan que si. Hey, ¿qué bolsa de arena? Sacos de arena. Sacos de arena. ¿Qué tal si buena alimentación y buen ejercicio varía ese cuerpo? Buen ejercicio te hace las bubis más chicas. Sí. Sí. Ah. Ya ves, güey, ya ves. Oye, y. Hasta y tu waifu dice que sí, güey. Y Rafa así, digo, llego así como que. Fue por mal camino. Mis bubis. Ey, ¿qué vas a decir a mí, güey? Soy el gurú de las boobies, güey. El que no se vea falsa de reales. El que se pone rojo cuando le preguntan. ¡Ah, no! ¡Oh! ¿Cómo se llama? Derecha e izquierda. Angélica. Derecha e izquierda. Mira, pero esa nada más fue para. No, esa es otra historia. Le voy a decir el culero, le voy a decir. Para. Y hasta me dijo culero. Le voy a decir al señor 44. Señor. Va a decir al señor ya fantástico, que te corre. Señor ya fantástico. Bueno, ¿cuál era el tema, güey? Las boobies. Las boobies de Angie, digo. ¿De Angie? No, güey, no quieres. Oh, sé que ya los viste, Luis. ¡Ah! ¡Ah! Espera, ¿cuál Angie? ¡Ah! Olvidemos por un momento que le dicen Angie a la amiga de Jackie también. Ah, él se refería al vato que fue malo. Sí, ¿no? Hay un güey que se llama Angie, sí, cierto. Íbamos a tu casa, güey, y yo le dije, ah, sí, cierto. De verano y salía sin camino, güey. Pásenle, güey. No esperaba eso. El extraño de pecho firme, güey. Casi, casi, güey. Pero ya, se volvió normal después. Ajá, ¿sabes? ¿Ahora qué están pasando? ¿Todo eso? Fotos de Angie. ¡No! ¿Cuál Angie? El de pechos firmes. Ah, okay. Pero sí tiene los pechos firmes. ¿Ella quién es? ¿La del 44 todavía? Simón. ¿Tiene 44 boobies? ¿Sigue siendo Diana Alvarado? ¿Cómo se llama? Las cambia cada color. ¿Diana Alvarado? ¿Cómo se llama? Güey, no debíamos decir nombre, cabrón. Bien, este es Smash. Ella sabe que está bien. Ella deja de hablar de boobies. Dios mío, vamos a ver Smash. Smash. Ah, sí, Smash. Sí. Smash. Smash. Yeah. ¿Cuánto tiempo? Hablemos de boobies de Smash, güey. Smashar boobies, güey. ¿Golpearlas? Rosalina no tendrá muchas, pero están bonitas. ¿Qué? ¿Quién? Exacto. Sí. ¿Rosalina? Sí. Ay, no tiene nada. Es mejor boobies bonitas que boobies grandes. ¿Sí? Calidad sobre cantidad. Palutena. Exacto. Güey, sí. Wicked Trainer. Ay, güey, está blanca, güey, está pálida. Está muerta, güey. No sabe sus pies, no sabe sus boobies. Está bien ejercitada. Ay, güey. Dios mío, no he visto. Mira, ahí no se ve tan falsa. ¿El Smash? El catador de boobies. ¿Catador? ¿Qué fue, chavo? Añejándolas por 20 años. Mira, güey, estas boobies se ven que son del 90, güey. A ver eso. No, dame eso, quítate. De la cosecha del 90. De la cosecha del 90. Fue un buen año. La gran cosecha de silicón de los 90. Fue un buen año. Sí. Mijo, todo el silicón que ves. Ahí no se ve tan. O sea que. La tenía silicón bueno. Con por vulgaridad. ¿Eh? Está fea. Está fea, pero tiene una pechuga de pollo. La acabamos de ver. A ver, es la primera que vimos. ¿Cuál? A ver. Donde está en el espejo que dijiste. Nah, esa no, güey. Cambiaron. Ya no está, güey. Hay una que está como en bikini, güey, que está como en el agua, güey. No, el canon de las fotos. Aquí nada más traste las pechugas, güey. Son unas pechugas reales, güey. Eso sí te puedo decir. ¿Quiere, por favor, algo tiene que ser real en ese momento? algo. Sentimientos. Si no es su amor. Mi amor, güey, exacto. Mi amor es real. Como la novela. Mi interés es real. Tu amor es azul como el mar azul. En fin. Boobs. Es gay. Hay gente que lo hace literal. ¿What? Cállate. Gay. No puedo. Gay azul. Eres el gayru de las boobies. Y así es como unos flotadores mataron el protocast. Ya puedes saber, pon ese protocast. Ya está. Ya está. No mames, estamos en vivo. Ahí, En vivo y en directo. Ay, la mao. Ay. Dice que es la universidad, güey. ¿Qué? ¿Qué? Que creo todavía en la universidad, güey, sí. ¿Todavía? ¿Qué edad tiene? No sé, no está grande, va a cambiar su campo. 16, güey. Que sí, güey, ¿qué campo está? 14. Y supongo. Sí, Simón, güey. Pasa ahí, ¿por qué se va? Está Nixa de seguro. Oye, Nixa, hay mujeres muy guapas. En Nixa, sí. Sí, güey. Me consta. ¿Tin? Yo creo ahí es donde está acá el... Esto no es Nintendo. Las mujeres. No sé, aquí hay un tema de... Güey, Nintendo nunca sacó juegos agresivos, güey. ¿Mujeres? ¿No? No, ¿verdad? ¿No, verdad? No. ¿Juegos qué? Sugestivos, güey, o sea, algo así que... No sé, la gracia es que el se más se llama la del toilet está chichona, güey. En Skyward Sword. Güey, pero la tía Telma no. La tía Telma, güey. La tía Telma, o sea, nomás traía un escote, pero no es así como que digas tú, ah, güey, me voy a pajear con esa morra. Pues no, güey. Toma, ¿por qué tienes que gritar esto siempre que vienes a mi casa? Güey, lo primero es que elegir. O sea, hace una opción de no pajearte con nadie. Esa es una nueva misión en Zelda, güey. Paquear su dinero. Pues que algo que pague. Dice que está buscando datos, güey. Está en un rancho, güey. Nomás con creer ya. Nomás pone el first view. First person view, güey. First view. First view, por lo menos no se pone, güey. Y empezamos con caballos, ¿eh? No esperaba eso. Entonces voy a separar en otro nivel. Ya pues. ¿Vamos a empezar otra vez, señor producto? Sí. No. No voy a borrar nada de eso. Córtele, mi chavo. Vamos a empezar el para el Blu-ray, güey, ¿no? La edición especial. Sí. Correcto. Muy bien, no, pues jugamos sí, Smash. Dos semanas seguidas, como por 6 horas. Sí, estaría bien jugar Smash. Debería jugar Smash. ¿Cuándo jugamos Smash la semana pasada? Como 6 horas. No, 5, 4. Fueron 4. Llegamos a las 9 y nos fuimos a la 1. 9, 10, 11, 12, 1. Fueron 3 horas, 4. 4 horas. 3, 4, sí. ¿Y qué pensamos después de 4 horas de jugar Smash? Yo que lo jugué. Más. El de 8 queremos jugar más, güey. ¿Qué es Smash, güey? Pues es que, bueno, yo no jugué de 3 y ya está. No, es que yo no sé mucho de Smash. Ustedes tres más saben más de Smash que yo. ¿Qué opinan de nosotros sí, tres? Sí, sabes, pero sí. Solo porque ganamos sabemos no, Smash. Güey, si hubiera venido Jürgen, ninguno, ni yo no. Y este güey hubiéramos ganado. Saludos a Jürgen Panesa. ¿Tú crees que va a estar escuchando? No. Claro que lo estás escuchando. Va a estar en un antro pisteando diciendo, ah, podría estar jugando. En tu pinche casa, seguro el güey. Consiguiendo mujeres. ¿En su casa? En su casa. ¿Cómo haces eso? Se güey las consigue el LAN. El Jürgen, no sé, ¿cómo consigue? Tiene el toque, güey. Se mete a las páginas de internet. La mirada loca. Simplemente le caen para que él pueda rechazarlo. El guapo. Sí, ya estamos grabando y ya estamos hablando de Smash. Sí. No, estamos hablando de Jürgen y su guapura. Lo estabas grabando, ¿verdad? Pero pues no es algo que no sepa Jürgen, güey. El güey sabe que está guapo y que tiene el toque. Quería hablar de Smash, no de Jürgen. Es lo mismo, güey. Jürgen es el señor Smash, güey. Necesitan un top 10 de guapos de Abugi, güey. Que no, Jürgen. En los 10 lugares, güey. Ganó. Del primero al décimo. Fue en el Freds. Simón fue como. Güey, en mi casa también preguntaron eso, güey. ¿Sí? Y que Lucas quedó como en segundo lugar y estaba todo mojado. De tu casa no me acuerdo del vaquero cholo, güey. Y el Puma, güey. Que yo era el Puma, güey. ¿What? Un güey que llegó. Llegó así, un güey así bien pedo, se metió a mi casa, güey. No, más que guamas, güey. Simón. En cada mano. Y luego. Ah, pues, ¿qué era el? Era, que él era el vaquero cholo, güey. El vaquero cholo. Pero llegó y abrazó a Jürgen. Sí, güey. O sea, estaba con Jürgen. Pero mi amigo el Puma. Pero ¿qué era el Puma, güey? Y le decimos, oye, güey, ¿lo conoces? Y el Mario. No, pero pues mi jefe es policía, ahorita lo corre, güey. Chingada. Sí, güey, eso dijiste. No, no, güey, cuando dije eso, güey. Eso era policía. Ahorita lo saque y luego volteamos y. Que se puso a pistear, güey. Se puso a pistear mi papá, güey. Y luego, güey, no lo va a correr. Lo llegaste a tus jefes, ¿lo conocen? No. Ah, porque tu papá estaba hablando con él y estaba risa y risa. Y luego llegaste y lo oye, lo conoce. No, mijo, güey, eso no es. Es un cachín. Se va a quedar solo. Y lo está con nosotros, güey. Y luego se abre la camisa, güey. Y luego se mete la mano, saca su peine, güey. Güey, no me acuerdo de eso. Eso no, güey. No, no, no. Y al final nomás fue como, ¿qué? Le ofrecieron whisky, creo que Lucas le ofreció. Y que se quedó estuneado como 3 segundos. Sí, y luego ya dijo, no, puedo seguir mi camino, güey. Agarró sus caguamas y se fue. Se fue caminando al horizonte. Con güey, cuando al fin está invitado. Invítalo, güey, al próximo podcast. Invítalo a la primera temporada. Güey, no sé ni quién chingas era, güey. Él aparece como la. Tienes como que hacer otra peda en tu casa, güey, para que caiga. Y llamarle tres veces, va a creer que. Ah, güey, el sábado no van a estar mis jefes. Mañana. After, mañana, güey. After after temporada en la casa de madre. No, mejor en la mía. Ay, no, la tuya, no mames, ¿dónde vamos a estar, güey? ¿Cómo dormías, güey? Ya no dormías. No, pinche secundaria. No, va a morir. No, pues si es más historia. Podemos jugar videojuegos y luego quedarnos dormidos. Sería genial. Podemos jugar Smash ahora. ¿Por qué quieres jugar tanto Smash, Javier? Porque es genial. ¿Pero por qué es genial? No, Smash por un mes. Güey, si es cierto, lo tienes en tu casa, güey. Tengo los dos en mi casa, güey. Neta. Y luego agarras sus cosas. Es verdad, me voy. Sí, es la niña. Sí, y amigo, tú. Pinche vato. Oh. Oye, tú baneado. More like gay too. ¿Gay too? Ah, no sé. ¿No viste la película que era como una obra de teatro que era Mew 3, güey? No. No, la pasaron una vez en la tele, güey. Wow, neta. Güey. Ah, continúa. No, güey, sí, no, stop it. No, no quiero jugar Smash. Era un robot gigante que era Mew 3, güey, y lo llegaba a Mewtwo y salvaba todo. Oh. Con Ash. De la virgencita lo selló sobre su nariz. Con su amigo de la Be Merry. No, era que era una obra. Sí, y luego que traen cabezas así de papel, ¿no? Es cuando Misty ves a Ash o viceversa, sí, y que le quiere regalar una medalla su de su cumpleaños. Kid. Sí, dos cabezas así de papel maché. Sí, güey. Fue una obra de teatro que estuvo en el DF, pero la transmitieron en todo el país. ¿Sí? Conocían su Pokémon. No conocía nada de esto. Esto es como la mítica vez que pasaron en la película de Mario una vez nomás en el canal 5 y nunca la más lo vieron a pasar. Así es. El rey se fue tan para abajo. Sí. Pero la pasaron así como toda una semana, ¿no? No, ya me acuerdo de haberla visto varias veces, güey. Yo no sé qué fue una noche. Y estaba lloviendo, me acuerdo. No. No. Era una noche lluvia. Era una noche oscura. Es Mario. Oh, no, es Mario. Oh, no. La profecía se ha cumplido. Me refiero a la obra de Pokémon. Oh, no. Y tenían los actores de doblaje y todo. Bueno. Sí. Pokémon Underground.